En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Tengo una mala noticia, muy mala, pero les cuento las malas y nuevas. El fin del mundo no va a llegar. Desde la pandemia se ha instalado en la sociedad y en la gente un espíritu catastrofista. Cada cosa que ocurre parece que no pasaba antes y parece que nos está gustando lo malo, que se están uniendo ahora mismo acontecimientos negativos y extraños. Y no, no es así. El pasado lunes una noticia recorrió el mundo en tan solo unas horas. Aparecía el acabose, además la idea y el titular parecían de lo más asombroso. El núcleo de la Tierra se ha parado. Era, o parecía, el no va más. Parecía una cosa tremenda. De repente todos sabíamos de todo, pero no. No era verdad, no había nada de apocalíptico en la noticia. La realidad era mucho más prosaica. La información hablaba del núcleo interno. Ese núcleo se mueve por oscilaciones que se producen cada 70 años. No era un fenómeno nuevo, es normal, ha pasado y pasará. Lo que era nuevo es que se confirmara que se sabía esa información al 100%. Y para saberlo, eso sí, se usaron datos de hace más de 10 años. Esa oscilación hace que el núcleo sólido vaya más lento. Eso se sabe desde siempre. Es un fenómeno conocido. La velocidad se acelera cada X tiempo. Ahora se ha frenado la aceleración. De eso, a lo que se ha dicho, va un trecho. No hay nada menos apocalíptico que lo que pasa siempre. Y esto pasa siempre. Se sabe un poco más, pero saber algo no es saber que todo se para. Eso es lo que pasa en algunos cerebros y en el progreso. Eso sí corre el riesgo de pararse y no el núcleo de la Tierra. El riesgo está en la superficie y no en el interior. Los valores se detienen. El avance se detiene, el progreso se detiene, el sentido común se detiene, la empatía se detiene, el ayudar a los necesitados se detiene, buscar la igualdad se detiene, mirar adelante se detiene, la inteligencia se detiene, todo eso se detiene, sí, pero no el núcleo de la Tierra. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Como todos los sábados y domingos, desde ahora, desde la una, hoy, sábado, hasta las 4 de la madrugada, La Rosa de los Vientos, que aquí comienza La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero. Etiqueta en Twitter, en redes sociales, Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos y la página web, en los programas grabados, cada una de las secciones, OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, OndaCero.es. En unos instantes estamos con Luz Cabas, la ganadora del Premio Planeta que ganó con la obra Lejos en de Luisiana. En unos minutos estamos con ella, con la ganadora del Planeta, con Luz Cabas. Otras cosas, sin límites, nos vamos junto a Miguel Pedrero a la selva a conocer una serie de acontecimientos en la investigación. Vamos a escuchar la voz del testigo que nos ha traído él, testigo de la aparición de un fenómeno extraño, de un fenómeno misterioso, que nos va a contar hoy en Sin Límites. Vamos a hablar también de la mente, de enigmas del cerebro. Hoy vamos a saber algo más de un tema que cada vez conocemos mejor, parece que conocemos mejor, que es la mente, pero que cada vez, cada información que tenemos, se abren las incógnitas, se abren las sospechas, las dudas, los misterios. La mente humana esta noche en Encuentros Cercanos. Además, tanques en la guerra. Ucrania-Rusia cumple un año, sí. Nada más y nada menos. Parece que fue ayer, es un tópico, ¿no? Pero cumple un año. Esta semana han sido noticias los tanques que se entregarán a Ucrania por parte de los países europeos y de Estados Unidos. Tanques, sobre todo Leopard, por parte de Europa, y Abrams por parte de Estados Unidos. Significa eso, lo que signifique. Hoy vamos a hablar y conocer algo más sobre los mil prismas que hay en este asunto. Los tanques Leopard en Ucrania, y lo vamos a saber y conocer con Fernando Rueda. En materia reservada, Fernando, ¿qué significa esto? Intentaremos explicarlo luego, como hacemos siempre, de la forma más sencilla y aportando todos los datos. Lo que está claro es que Zelensky lo ha conseguido, pero la victoria no es tanto de Zelensky como de la OTAN. Porque aquí de lo que estamos hablando es que los aliados están facilitando armamento a sus aliados, y esto es lo que ocurre siempre, que armar a Ucrania puede suponer una escalada en el conflicto, pero también está suponiendo, y los Leopard lo suponen, una victoria clarísima de la OTAN. ¿Quién no ha escuchado alguna vez la expresión esa de una copita de vino en la comida es buena para la salud? Hoy sabremos si es un mito, si es una leyenda. Lo vamos a saber con Mado Martínez en Big Bang Mado. También tenemos esta noche Dazen de la Mentira. Hablamos sobre un extraño accidente de avión. Ocurrió en Italia. Se dio una versión oficial. Ese accidente estaba provocado por un accidente. Ese estrellamiento de ese avión, un accidente que había ocurrido por una serie de averías. Pero no, la información parece que nos confirma que la versión oficial no es exactamente la realidad. Y la versión oficial parece que no señalaba lo que podría haber sido. Es decir, el accidente de Ustica, en Italia, pudo haber sido causado por un misil lanzado por o para contra por Gaddafi. Y Francia y otros países de Europa estaban implicados. Estaban ocurriendo cosas muy extrañas y muy dudosas y muy llamativas en Italia entonces. Y Callejón con José Manuel Escribano, muchas cosas, entre ellas nominados para los Oscar esta noche en el Callejón con José Manuel Escribano. Y también vamos a hablar de el polvo de las momias. En Si no me crees, compruébalo, Silvia Casasola. Así es, y además yo creo que se va a sorprender mucho la gente al descubrir que incluso existió un licor de momia. ¿Nunca te has tomado un chubito de polvo de momia? ¿El polvo de qué? De momia triturada, sí. Pues luego vamos a dar la receta, así que estén muy atentos los oyentes porque van a quedarse ojipláticos. Y por supuesto, como cada noche, tenemos también concurso. Vamos ya con las primeras pistas para conocer lo oculto de esta madrugada. Pistas que nos dicen lo siguiente. Pues como estaba la gente así un poquito reticente, yendo a que si les costaba, bueno, pues tenemos que estar de enhorabuena porque las salas de cine ya se están empezando a llenar, cosa que está muy bien. Igual que pues a la hora de que la gente se anima un poquito más a consumir, e ir pues a pues eso, a renovar vestuario o a tomar algo. Que con todo lo de la pandemia estábamos tan encerrados, tan con tanto miedo, que aunque ha costado un poquito, pues que se vayan animando, está genial. Y bueno, pues por este tema de las películas, de los Oscars, de los Globos de Oro, pues resulta que hay una película que se llama Todo a la vez en todas partes, que es una de las películas atrevidas que te cuesta entender, y mucho más si te digo que va sobre metaverso. Y precisamente el concurso de hoy va de eso, no de metaverso, sino de películas que tienes que ver más de una vez si quieres entenderlas. Esta que he dicho de toda la vez en todas partes también está en el tema de los Oscar, que dicen que tiene muchas posibilidades. Bueno, aquí va la primera pista, muy atentos queridos oyentes, porque además en esta ocasión ya metemos el correo, por fin tengo activado el correo en rosa.vientos@onda0.es y también en @rosavientos en Twitter. La primera pista es: ¿cuál de estas películas puede ser si el mundo onírico de los sueños está presente? ¿Origen de Christopher Nolan, Donnie Darko de Richard Kelly o Mulholland Drive de David Lynch? Era como si aquel plan le hubiera acompañado toda la vida, como si hubiese estado fraguándose. ¿Veis? Ya sabéis que tenéis que participar en rosa.vientos@onda0.es. Si es en el correo o con @rosaviento si es en Twitter. ¿Y cuál es el libro que tenemos esta noche en el concurso? Pues tenemos el 10º premio de Juan Antonio Cebrián. ¿Y por qué? Pues porque vamos a recibir este año el premio de divulgación histórica. ¿Cuál fue el 10º premio? Pues fue Las huellas de la diosa, Viaje a los misterios de las cuevas, que lo escribió Francisco González. Así que ya próximamente haremos esa presentación de bases, os contaremos muchas cosas, pero de momento, para ir abriendo ojos y pasarlo genial, tenéis este libro que está en el concurso de hoy. Así que ya sabéis, a participar. Y atención, noticia de última hora, importante en el mundo del cine. Importantísimos los premios Feroz, los premios Forqué, los Goya. Va a ser el final, los Goya va a ser el final de esta temporada de premios que ha comenzado hace tan solo unas horas. Los premios Feroz, mejor película dramática, ha estado 11 semanas en número 1 en nuestra lista en El Callejón con José Manuel Escribano. Hay un número 1, hoy sabremos si suma la semana número 12 con nosotros en el número 1, pero ha ganado los premios Feroz a la mejor película. ¿Cómo lo podía ser de otra forma? La película de este tiempo, la película Asbestas. Con Miguel Jurado al frente de la parte técnica, con Javier Sevillano en producción y en redacción, con Silvia Casasola en dirección, comenzamos La Rosa de los Vientos. Os saluda Bruno Cardeñosa. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Hubo una época en la que Luisiana en Estados Unidos era parte de nuestro país, parte, y los dueños eran española. Luisiana era de España, pasaron muchas cosas, pero entonces España, lo que después sería Estados Unidos, Francia, muchos países implicados, y también pasaron, entre otras cosas, muchas historias de amor. Y una historia de amor es la que aparece también en este libro, Lejos de Luisiana, que fue el premio Planeta este año 2023. Su autora es Luz Gabase, que está esta noche con nosotros. Es un placer tenerla con nosotros, Luz. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Encantada de estar contigo. Hola, buenas noches. Luz Gabase, ganadora del Premio Planeta con esta obra. Alguien que conocemos desde hace mucho tiempo, que tuvo un éxito tremendo con la película, también con la película que se llevó al cine, que se llevó a la televisión, Palmeras en la Nieve, la obra literaria de Luz Gabase. Sin embargo, Luz Gabase, aunque ha escrito de destinos muy lejanos, ahora Luisiana, en los Estados Unidos, ella sigue en el Pirineo, ¿no? Porque ese es tu sitio, ¿no? Bueno, es donde tengo mi casa, mi gente, sí, es donde he elegido vivir. Y bueno, precisamente estos días sopla mucho el viento. Desde luego, sí, que sí, sí. Se nota, pero estamos lejos de Luisiana, ¿no? Sí, muy lejos, lejos físicamente, pero cercana en el corazón. Estás llegando muy lejos en estos tiempos en el mundo de las letras, y sin embargo no estás ahí, y no dejas el Pirineo, que es más o menos algo así como tu Mississippi, es tu territorio importante, es tu vida, en definitiva, porque la vida de cada uno es un río. Sí, mi vida personal y mi vida literaria han estado siempre ligadas a este territorio, al territorio del Pirineo y también el del Prepirineo, porque, bueno, yo estudié, aunque la familia paterna es del Valle de Benasque, de Serler, y mi madre del Valle de Lierp, yo estudié en Monzón, que es lo que aquí decimos la Tierra Baja, pero siempre he conservado y conservo el trato con mis lugares rurales. Hablando de territorio, Luz, es cierto que es bastante desconocido este momento en el que el territorio de Luisiana forma parte de España, pero a mí me gustaría un poco que nos pusieras en contexto. ¿En qué condiciones estaba ese territorio cuando Francia, pues me imagino que con muy poquita gana, nos tuvo que ceder ese territorio? La verdad es que yo conocía algunas cosas sobre la historia del territorio porque viví en Estados Unidos un año, estudié ICO, pero bueno, yo creo que tenía en mente el resumen que tenemos todos españoles en Norteamérica, y me iba al siglo XVI con los grandes nombres, Ponce de León, Cabeza de Vaca, Hernando de Soto, Coronado, y después hay un paréntesis, del 16 al 18 hay un paréntesis, y yo había estudiado literatura norteamericana, El Último Mohicano, aquello era de Francia, se disputaban con los ingleses, la Guerra de los Siete Años, Y ya lo siguiente que había, yo creo que lo que teníamos todos en la cabeza, las películas del oeste, la expansión de los norteamericanos al oeste. Y había ahí una laguna de 40 años que es la que coincide con los 40 años en los que España poseyó el territorio y resalta la figura de Bernardo de Gálvez. Pero claro, yo leía sobre él o leía sobre el papel de España en la independencia de las 13 colonias estadounidenses, pero no entendía el cómo, el por qué después de dos siglos de ausencia España aparece de repente allí. Como dices, Francia le cede el territorio a España en agradecimiento a la ayuda española en esta guerra de los 7 años entre Francia y Gran Bretaña, guerra que pierde Francia y pierde los territorios al este del Mississippi y entonces le cede el oeste a España. Entonces, de repente a España le cae en las manos un territorio inmenso y dice, bueno, pues ya que me lo han cedido, allá que voy. Y empieza la colonización española del Mississippi. En realidad lo que hizo España fue continuar un poco la labor de los franceses, sí que mejoró ciertas cuestiones o cambió algunas leyes, pero como se encontró, ya resumo, se encontró con el rechazo de los criollos franceses, bueno, pues digamos que su comienzo fue bastante, el comienzo del papel de España allí fue bastante traumático. La verdad es que es una historia bastante desconocida porque creemos en España que la influencia de nuestro país en América es de México para abajo, pero no, es también de México para arriba, hoy día México para arriba. Estados Unidos y Luisiana es uno de esos sitios que fueron españoles del mismo modo que fue, por ejemplo, Florida española. Efectivamente, y quizás se ha conocido más el tema de Florida y su fundación y la llegada ahí de los canarios, ¿no? Que fundaron la ciudad de San Agustín en 1584, se dicen, porque fueron 70 familias canarias. Pero fíjate, estoy hablando de 1584. Se conoce todo eso, pero no se conoce lo de Luisiana. Y en todo caso, como digo, es conocida la figura de Bernardo de Gálvez. Yo no sé por qué, porque la verdad es que es un breve periodo, pero muy intenso. Uh-huh. Quizás, España no obtuvo grandes cosas de Luisiana, como sí obtuvo de Latinoamérica. Como he comentado, de alguna manera siguió con las leyes francesas. O sea que aportar, en principio, no mucho. Pero después sí que tuvo un papel relevante en el apoyo soterrado a la independencia de los Estados Unidos. Y sí que se reconoció por parte de Estados Unidos la figura de Bernardo de Gálvez, pero poco más. Esto es una teoría que me apuntó un conocido historiador. Entre que estuvimos poco tiempo y ya enseguida comenzaron tras la Revolución Francesa la guerra contra Francia, los jóvenes ya se vieron involucrados aquí en Europa en guerras y también comenzaron las independencias de los países latinoamericanos, pues pasó por un lado desapercibido y por otro lado tampoco se quiso recordar lo que se perdió. Has dicho que para España fue un poco traumático, pero me imagino que para los nativos de la zona sería muchísimo más traumático tener que estar conviviendo con los europeos, ¿no? Porque de tener sus creencias, de tener sus territorios, tú te has documentado muchísimo en rituales, en las diferentes etnias, poblaciones, incluso en el lenguaje. Y lo plasmas, y uno de los personajes importantes que comentábamos y decía en el inicio Bruno de Historia de Amor es ese nativo de allí que se enamora de una criolla francesa de Suchet, y él creo que se llama Iscatia. Yo no sé si nos podrías comentar un poquito cómo es esa personalidad de ese nativo y cómo eran los nativos en esos momentos que había esos cambios tan grandes. No me he explicado bien, fue traumática la cesión, sobre todo para los criollos franceses, porque rechazaron a los españoles y entonces llegó el gobernador Alejandro O'Reilly con 2.000 soldados detuvo a los cabecillas y ejecutó a varios. A eso me refería que fue traumático. En cuanto al caso de los nativos, ellos tenían sus alianzas forjadas o con los franceses o con los ingleses. Entonces, cuando llegaron los españoles, los que habían estado en alianza con los franceses conservaron su alianza con los españoles, pero estas alianzas eran frágiles. Entonces, gran parte del trabajo de los militares y gobernadores en Luisiana era mantener contentos a sus aliados para que no cambiasen de bando, porque, como decían los nativos americanos, eran ellos quienes elegían a sus amigos y elegían sus lealtades. Tenían mucha dignidad y un alto concepto de sí mismos. Uzcate, para mí, y a la hora de diseñarlo, es el personaje más, trágico de la novela, porque es un joven que ha crecido en su aldea Kaskaskia, en un entorno francés, educado con cierta educación francesa por los jesuitas franceses que estaban en el lado este, que luego queda en manos inglesas. Pero muchos de las tribus cercanas se trasladaron al lado oeste para seguir con los españoles, que para ellos eran los más cercanos a sus antiguos aliados, que eran los franceses. Entonces, el corazón de Uzcate está partido entre su fidelidad a su propia tribu, su alma un poquito francesa por lo que ha aprendido, y se tiene que acostumbrar a lo español. Entonces, es un hombre educado como muchos que hubo, que hablaban las lenguas europeas, y que es consciente de que su mundo está amenazado y va a desaparecer. De alguna manera, él lo ve. Ve que lo que va a suceder y que efectivamente sucedió. Por eso digo que es trágico. En algún momento él dice que se siente como un guerrero, con poco por lo que luchar, porque cada vez son menos los nativos americanos, los guerreros que pueden enfrentarse a los militares europeos. Cada vez tienen que hacer más concesiones a quienes desean sus territorios, sobre todo durante la guerra de la independencia de los Estados Unidos entre norteamericanos e ingleses, cuando se cuestionan de nuevo las lealtades. Han estado en contra de los ingleses, pero ¿y si los norteamericanos son peores? ¿Y si llega un día en que los desplazan hacia el oeste? Uzcate de todo esto. Es un personaje para mí muy íntegro, es un personaje que se mantiene vinculado a lo que le gusta a él, que es el contacto con la naturaleza y la libertad para elegir, aunque sabe que no puede. Y bueno, lo que sucede es que se enamora de una joven criolla francesa, esto está inspirado en una leyenda. Yo pensé que si había una leyenda, probablemente sucedió. Eran más conocidos los casos, de hecho los censos así lo demuestran, de franceses, sobre todo tratantes de pieles, que se casaban con nativas americanas, pero al revés, solo encontré esta leyenda. Y pensé que en términos novelísticos era más atrevido, interesante, pues ofrecer al lector la historia de amor entre la hija de un comerciante francés, tal como decía la leyenda, e Uzcate, este guerrero Kaskaskia. Y esa historia de amor es la que aparece desarrollada en ese libro que ha ganado el premio Planeta en la última edición del Planeta, Lejos de Luisiana. Luisiana, por supuesto, es el protagonista en este libro, un libro en donde también es el protagonista un río, el Mississippi, para casi casi una novela río por su extensión, porque ocurren los hechos en 40 años, ¿no? Exactamente, comienza la acción en 1763, que es cuando Francia cede la Luisiana a España, y termina en 1803, que es cuando España ya se va de Luisiana. Yo quería que fuese una novela río, como dices, una novela en la que se acompañase a los personajes en su viaje vital. Por eso tenía que ser una novela grande, extensa en el tiempo. Una novela, exacto, como el río. Recuerdo desear poner la cita, hay dos citas antes del comienzo de la novela. Bueno, esta cita tan española de nuestras vidas son los ríos que van a parar a más. De Manrique, ¿no? Efectivamente. Sí. Pero me pareció que era demasiado triste ese final, ¿no? Que es el morir. Y yo quería hacer una novela más luminosa, el viaje, unos personajes en un contexto especial, que nos resulta exótico, que nos resulta evocador, pero quería que hubiese pues lugar para la esperanza, ¿no? Y construir en la novela como si fuese un río que a veces es manso, pero que a veces se desborda, eso es al fin y al cabo la vida, ¿no? Y quería que todos los personajes que aparecen en la novela, que son muchos porque es una novela coral, simbolizasen los afluentes que alimentan al río de cada uno. Somos quienes somos, somos por quienes nos acompañan. Por eso creo que es, físicamente el río Mississippi vertebra las escenas de la novela a nivel técnico, digamos, pero también simbólicamente es la vida, es un viaje físico y emocional de muchos personajes. Fíjate, ese tema, el Mississippi, el río, lo he escuchado en muchas entrevistas contigo a propósito de esta obra, el río Mississippi, Luisiana, atraviesa Luisiana, pero atraviesa Estados Unidos de norte a sur, es como que cruzar el Mississippi es llegar a la zona en donde nos atrevemos, en donde la vida se hace grande, en donde llegan los afluentes, en donde pasan cosas. La vida es un río, y lo cuentas tú en el libro, un río con afluentes, un río con meandros, la vida tiene cataratas, y la vida también se escribe de forma en donde aparecen rápido, se ocurren muchas cosas que no estaban previstas, y eso es el tema del que va el libro. La vida a veces te sorprende, y en este caso con amor. Sí, cuando me preguntaban al principio, pues de la gira de promoción, ¿qué novela había escrito? Pues yo decía, es una novela histórica, es una novela de amor. Para mí es una novela de amor sobre la vida, con un telón de fondo histórico desconocido y, por tanto, sorprendente. Y me decían los primeros periodistas, las primeras reseñas, ha escrito una novela de aventuras. Y claro, a mí me chocó, quizás porque mi concepto de aventuras como escritora es a ver qué se me ocurre que les pueda pasar a los personajes. Y resulta que yo, para desarrollar la acción de la novela, me he basado en hechos que sucedieron. Quiero decir con esto que no tuve que inventarme aventuras para los personajes, sino que realmente en aquel momento la vida era una aventura. Pensemos, por ejemplo, en los pobres colonos españoles que llegaron a Luisiana, sobre todo canarios y malagueños, que fundaron 5 asentamientos. La verdad es que la vida era dificilísima para ellos, llena de peligros. Las relaciones entre las tribus nativoamericanas, las batallas constantes entre unos y otros, la vida de los esclavos, los que vivían en los pantanos, los cimarrones, luego los que se rebelaron contra sus amos. Es que no tenía que pensar yo en qué voy a diseñar para que suceda. Es que sucedía, es que de repente una epidemia que mataba a muchísimas personas, de repente un conflicto inesperado. Sí, pues es que, una novela de aventuras. Luz, nos quejamos de la vida que llevamos ahora, y cuando echamos la vista atrás vemos que la cosa era muchísimo, muchísimo más complicada. Sí. De hecho, creo que en este tiempo en el que España pues tiene este territorio, pues también hay revueltas en las plantaciones, y llega también pues ecos de la Revolución Francesa, y claro, es que tampoco es un periodo tan largo, y hay una multitud de cosas que al final explosionan por los diferentes sitios. Así es, y todas estas todos estos acontecimientos atraviesan y modifican la vida de los personajes. A mí, como dices, me sorprendía ese continuo ahí. Yo pienso en la protagonista, en Suzette, que es una chiquita, cuando empieza la novela, ya es jovencita, el mundo se despliega ante ella, no sabe cómo va a ser su vida, y ya sin ser consciente, ella, pues su vida va a cambiar porque ha crecido en un entorno francés, pero que enseguida va a ser español y va a conocer en su familia las consecuencias de tomar un partido u otro a nivel político. Este es un ejemplo, ¿no? Me refiero a la rebelión de los críos, a la llegada de los españoles. En la segunda parte, hay 4 partes en la novela, en la segunda parte se tiene que acostumbrar al gobierno español de Luisiana, pero mientras tanto va conociendo pues estos líos con las tribus nativoamericanas. Pero es que viene la guerra de la independencia estadounidense, las epidemias, y por último ya, si era poco, a esta mujer, a Suset, le afecta directamente, y lo digo sin desvelar nada, la Revolución Francesa. Y es que tendrá que ver tan lejos, pues que los efectos de la Revolución Francesa también se sintieron en Luisiana, y en más territorios del Caribe, pensemos en Haití. Pues afecta. Yo tenía la sensación de que, aunque estaba en el siglo XVIII, el mundo, con las distancias tan lejanas, pues no era tan grande. Uh-huh. No era tan grande. Lo que sucedía en un lugar afectaba a otro lugar y, por supuesto, afectaba a las personas. Una obra en la cual se cuentan muchas cosas que pasaron en esa época y que pasaron en ese estado. Una obra que se titula Ha sido Premio Planeta. Luz en Cabas es la ganadora. La obra es Lejos de Luisiana. Luz, mil gracias por estar con nosotros en nuestro programa en La Rosa de los Vientos. Un placer enorme tenerte aquí. Ha sido un placer hablar con vosotros. Muchísimas gracias. Buenas noches. Estas entrevistas nocturnas siempre son especiales. Hasta la próxima. Para nosotros es especial estar contigo. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Adiós, adiós. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Let you outside the... Materia Reservada 2.0. Desde luego que ha sido la noticia de la semana, un año después del comienzo de la guerra entre Ucrania y Rusia. Un año después, el futuro se sigue jugando ahí y se jugará más que nunca con la llegada, con la entrega por parte de Europa de tanques Leonard, fundamentalmente de Alemania a Ucrania. Eso los entregará a Europa y Estados Unidos, tanques Abrams. El futuro puede cambiar, el futuro de la guerra, de un conflicto. Un nuevo capítulo, una nueva época en esa guerra, en ese conflicto entre Ucrania y Rusia. Fernando Rueda, Materia Reservada, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Bruno. Los Leopard son unos tanques claramente OTAN. Y los Abrams son los otros, digamos, más extendidos de Estados Unidos. Alemania ha colocado sus tanques a países como España y a otros países. ¿Esto qué es lo que hace? Esto hace que podamos, sobre todo los tanques llegando desde España, que ellos los querían porque realmente puede producirse un proceso de envío relativamente rápido. Ahora vamos a explicar todas estas cosas, pero hay que tener una cosa muy clara, que no necesitan tanques para dentro de un año. Necesitan tanques para antes, para darse muchísima, muchísima prisa, ¿no? Y ha sido una guerra política. Yo creo que ha sido más una escenificación. Quiere decir que Alemania, yo creo que sabía que antes o después los iba a dar los tanques, y lo único que quería era no aparecer como él, el gran país que estaba apoyando a Ucrania, sobre todo para que no se cabreen los rusos, que hay que recordar esas relaciones tan complicadas que tienen los rusos y los alemanes, de esto de no me quites el gas, que no llego al invierno. Y de hecho ha habido esas declaraciones de la ministra alemana, que ha sido llamada al orden al una consulta en la embajada, porque ha tenido como un pequeño desliz a la hora de comentar y ha dicho nuestra guerra con Rusia. Y entonces han dicho no, que nosotros estamos ayudando. O sea, que es que hay que tener un cuidado con la diplomacia, lo que dices, lo que no dices. Sí, pero porque claro, que cuando anuncian la decisión los alemanes, inmediatamente la anuncian los americanos. Es decir, que es como si... Sí, va unido todo. El mundo entero. Hablo de Europa y Estados Unidos. A eso me refiero con el mundo entero. No todo el mundo. Me refiero... La OTAN. Claro, la OTAN. Básicamente la OTAN y la parte europea y Estados Unidos. Por eso es la OTAN. Organización del Tratado Atlántico. La OTAN está en guerra contra, no Rusia, pero utilizan el territorio de Ucrania para eso. Hasta ahora, en el conflicto, se cumplió un año, nos decían que parecía, todas las informaciones que llegan hasta aquí, que son informaciones de parte, no tenemos que olvidar, son informaciones fundamentalmente que tienen que ver con una parte del conflicto, nos dicen y nos trasladan el hecho de que Rusia está perdiendo la guerra y la está ganando Ucrania. La llegada de tanques puede hacer que cambien las tornas, porque sí es la acción que puede ser más ofensiva para Ucrania. Si estaban ganando la guerra, ¿para qué necesitan tanques? Vamos a ver. El mensaje que se da es un poco perdedor, ¿no? Porque no nos tenemos que olvidar que a Rusia no le hacen falta armas atómicas para destruir toda Europa si quiere. Bueno. Esto es una cosa que ahora ya esta guerra nos ha puesto en cuestión todo, yo creo. Sí, ¿no? Es decir, en 2014 se produce un fenómeno que no nos extrañó, ¿no? Que fue el fenómeno de que Rusia se anexiona Crimea sin mover un dedo. Prácticamente se quedan con Crimea. Y Ucrania queda absolutamente humillada y queda absolutamente... Pues eso, ¿qué vas a hacer frente a Rusia? Cuando empieza el conflicto y cuando se produce la invasión, se produce algo que todos pensábamos. Los ucranianos van a durar 2-3 días, sí, porque lo pensábamos así y aquí lo dijimos y yo lo dije, sí, ¿no? sí, dos petardazos de Rusia y acaban con Ucrania. Efectivamente, y la historia no ha sido esa. Eso es decir, quitas las armas nucleares, que obviamente el tema estaba ahí, eso, y haces una guerra convencional. En esa guerra convencional Rusia tendría que haber, supuestamente, según nuestros criterios, arrasado. ¿Qué fue lo que pasó? Yo he estado leyendo, escuchando unos y otros para intentar dar una idea. Y más o menos, cuando Ucrania pierde eso en 2014, lo que hace es darse cuenta de que eso puede ser el inicio de un conflicto futuro con Rusia. ¿Qué es lo que hace Ucrania a partir de ese momento? Darse cuenta de que no puede combatir con Rusia con las mismas armas que tiene Rusia. Y cuando digo las mismas armas, me refiero las mismas estrategias y además las mismas armas. Porque ¿de dónde procedían las armas de Ucrania? De Rusia. Y entonces, claro, pelear con tu enemigo con los mismos misiles, con lo mismo todo, era derrota. Y entonces, ¿qué hacen? Se empieza a acercar, atención, 2014, se empieza a acercar a la OTAN. ¿Y por qué? Porque además le puede vender algo muy importante a la OTAN. Es que yo soy frontera con frontera. Es que yo soy el que puede hacer algo de eso. Entonces, ellos empiezan poco a poco a asimilar sus fuerzas armadas a las de la OTAN. Y entonces, de repente, cuando llega Rusia, nos sorprendemos porque Rusia, que parece que va a arrasar, de repente pierde. Y de repente Rusia no gana la guerra, sino que son los ucranianos los que, utilizando básicamente una estrategia OTAN, una estrategia Rusia, les frenan. Y así, y consiguen que el conflicto esté como está en este momento, en lo cual los rusos no están ganando. Siguiendo esta línea, desde 2014 y sobre todo en los últimos tiempos, Ucrania lo que hace es sustituir sus armas de procedencia Rusia por sus armas de procedencia de la OTAN. Cuando lleguen los Leopard, lo que no se ha contado mucho y no se ha difundido mucho es que ya Ucrania dispone de mucho armamento procedente de Occidente. No solamente los drones, sino, por ejemplo, los obuses, por ejemplo, los cohetes, son armas occidentales. Es decir, ya eso que decíamos al principio, lo que te tienes que buscar en una guerra, sobre todo de larga duración, son aliados o amigos que te ayuden. Esas armas de la OTAN ya están llegando. Cuando lleguen los reapas ya habrán llegado muchas armas a Ucrania. Fíjate, esto que comentas me viene a la mente un hecho, pasó hace 2 o 3 semanas, el lanzamiento de una serie de obuses por parte de Ucrania en la frontera. Murieron varios cientos, según algunas fuentes, 400, según otras casi 100, no se sabe, soldados militares rusos en la frontera. Fue el ataque más importante, más mortífero, terrible de esta guerra. Es un ataque organizado y iniciado por Ucrania, que parecen las víctimas, y sin embargo el ataque más duro ha sido de Ucrania, con armamento prestado entregado por Europa y Estados Unidos. ¿No te da la sensación de que estamos viendo que, o se está trasladando un poco la sensación de que Ucrania es la víctima solamente de Rusia, y posiblemente la población evidentemente, pero el Estado igual no tanto, ¿no? El Estado. O sea, la población y la gente evidentemente que sean víctimas de la situación, pero hay que tener un poco amplitud de miras para todo esto. Bueno, yo lo que parece creo que el bueno de la película es Zelensky. No, son todos malos. No, lo que pasa es que ha sido Rusia quien ha atacado. Sí, es decir, eso no nos podemos olvidar. No, me refiero a este ataque. Ya, lo que pasa es que ellos lo que están es... Rusia ha atacado, y lo que pasa es que desde el principio ha habido un claro apoyo de la OTAN. Un claro apoyo que, sin embargo, una cosa es la cúpula de la OTAN y otra cosa son los países. En los países nos encontramos como, por ejemplo, en España. España tiene los carros Leopard, tiene unos buenos que tenemos incluso en el Centro Europa y tal, y otros malísimos que son a ver cómo los colocamos. Pero España nunca ha dicho vamos a mandarle los carros Leopard. Ha esperado a que Alemania lo dijera, a que Estados Unidos lo dijera y tal. Pero desde el principio ha habido una ayuda que para mí es muy importante, que es la ayuda de la inteligencia. Es decir, los satélites. Alemania también ha dicho o vamos todos o no va ninguno. Ya hemos hablado en muchas ocasiones que el origen viene, como tú has estado comentando, de tiempo atrás. O sea, le han estado un poco como chinchando a Rusia hasta que ya Putin dijo, bueno, ¿qué pasa aquí? Cuando ya empezó Ucrania a directamente a coquetear con la OTAN, fue cuando ya se hincharon las narices, pero era un proceso que se veía venir. O sea que, de alguna forma, mi opinión es como que la OTAN y Estados Unidos, más bien Estados Unidos, que está utilizando a los países europeos, pues ha hecho ahí un poco su estrategia de ajedrez para ver por dónde tiraba Putin, sabiendo pues que, claro, el límite total de la guerra nuclear, pues eso prácticamente no se puede dar. Pero no sé hasta qué punto quiere medir un poco sus fuerzas o desgastarle o por ahí, porque ahora este envío es cierto para que se prolongue la guerra, pero no es una cosa que la hacen así de repente, sino que esto está estudiado, está bien. Fíjate, hecho el plan estratégico. Yo creo que saben muy bien por dónde están yendo las cosas. Yo no creo tanto que el objetivo sea que se prolongue la guerra, sino como quién gana la guerra. Es decir, el Leopard es un tanque que hay muchos modelos, igual que hay muchos modelos de... No voy a entrar en tuercas y tornillos. Frente al modelo ruso, la media de los Leopard es mejor, tiene mejor blindaje, etcétera, etcétera. Pero esto lo que hace el Leopard no es un carro que tú puedas coger y decir voy a poner 300 carros. No. Es decir, la OTAN le da los carros, pero la OTAN le tiene que dar otro material, entre otras cosas, aviones, que inmediatamente los han pedido. Claro, es que se basa en el asunto. ¿Cuál es el siguiente paso? Si le hemos entregado tanques, el siguiente es cazas. Sí, sí, pero sobre todo por un motivo. Claro. Porque si tú pones los para dar 300... información, no para atacar, ¿eh? Sí, digo, sí, no, para no, dar información. No, no, es pero necesario. Que tú tienes los tanques y los carros de combate, en realidad, si hay un avión ruso despistado que pasa por ahí, va lanzando misilitos y se los va cargando. Es decir, necesitan protección aérea, si no, no valen para nada. Es decir, tú no puedes poner eso. Necesitas urgentemente que haya dentro de una estructura. Es como los grandes portaaviones. Los portaaviones son maravillosos, pero necesitan fragatas, necesitan corbetas, necesitan... Porque si no, se los cargan. Entonces, la OTAN tiene necesariamente que dar más material. Y además, tiene que... no basta con que des los tanques. Tienes que dar... los misiles de los tanques. Tienes que dar la preparación a la gente. Es decir, que llevar un carro de combate es que es... Para conducir un Mercedes hay que enseñar cómo se conduce un Mercedes, claro, básicamente. Y hay que dispararlo, claro. Esto es complicado. Dejarme resumir. Yo creo que esto, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que Rusia, al final de la guerra, se podrá quedar con el Donbass o con no sé qué otros territorios que eso. Pero el objetivo ha sido que Ucrania era antes un país a la defensiva y ahora va a ser un país de la OTAN con capacidad de ataque. Y se lo han puesto en la frontera de Rusia. Por cierto, mucha gente escribió un mensaje explicando mis dudas de lo que podía pasar y de toda esta especie de habido de conjunción de todos los países estando a favor de esa entrega de armamento. Y que decía yo, pensaba que podía prorrogar muchísimo la guerra y que podía ser una nueva etapa y que no sabía si era bueno. Y una respuesta me llamó la atención. El hecho de que, bueno, decía, es que no deja de ser un negocio, el negocio de las armas, el armamento. ¿Qué ha pasado? Lo has investigado tú, ¿no? Con las acciones de la empresa que fabrica los Leopard. Vamos a ver, todo esto tiene una parte material, una parte simbólica. La parte simbólica es que tampoco hay que olvidarla antes de la material. En Ucrania, conseguir el respaldo de Europa, de Estados Unidos, es muy importante. Esto es la moral, que en una guerra es absolutamente... Y que no están abandonados. Efectivamente. Ahora, y que viene un combate en 2 o 3 meses, y que todo estamos en unas cosas súper rápidas, etcétera, etcétera. Pero la primera pregunta, incluso previa a eso, es ¿quién va a pagar las armas? ¿Quién va a pagar los Leopard? Porque ellos no han encargado los Leopard directamente a la fábrica de los Leopard. No, ellos no encargan directamente a los misiles, ellos no encargan directamente los F-18, sino es material de los países que se lo entregan a ellos. Creo que cada país ha pagado los Leopard en su momento. Claro. O lo sigue pagando. Y ahora mi duda, no es mi duda, yo creo que ahora hay una respuesta clara. Ucrania... tú le mandas, dice que necesita 300 Leopard. ¿Los 300 Leopard va a pagar los millones y millones ahora mismo que no tiene un euro? Pues no. ¿Los pagará en el futuro? Bueno, veremos, porque como es obvio y evidente, cuando acabe esta guerra, que Dios quiera que acabe muy pronto, lo que tendrán que hacer es reconstruir el país. Quiero decir, eso será prioritario. Con lo cual, incluso tampoco tendrán dinero para reconstruir el país. Quiero decir que será un país que estará en manos de sus deudores, que será lo que le pasó a Europa después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que venían los americanos, ¿no? Americanos, Alemania, ¿no? ¿Se acuerdan de la película, todo, ¿no? Sí. Que pasaban de largo. Bueno, pues... Y en todo ese tiempo, las empresas americanas fueron copando absolutamente todo. ¿Qué está pasando con las empresas que fabrican los Leopard? ¿Y qué pasa? Pues que se han disparado las acciones de la empresa fabricante del Leopard. ¿Y por qué se han hecho? Porque ellos ahora están, como todas las empresas de fabricantes, no digo los intermediarios, están fabricando como locos armas y más armas. ¿Por qué? porque si España entrega los suyos, Alemania entrega los suyos, porque claro, ahora no hay tiempo para esperar para hacer eso, ellos están fabricando nuevas armas y nuevas cosas. Una duda, yo recuerdo cuando estuvimos hablando con algún analista que cuando Zelensky solicita cobertura aérea, se decía que no se le podía dar, porque eso ya sería que Europa está formando parte de esa guerra. Al comentar tú que los aviones tienen que estar dando cobertura a los Leopard, ¿esos aviones se supone que no van a entrar en combate? ¡Qué buena pregunta esa! Silvia, Bruno ha hecho un comentario de que en el fondo, que ya lo hemos hablado aquí, que son las mentiras de la guerra. No en esta, en todas las guerras. La primera derrotada es siempre la verdad. Porque interesa, porque hay que manipular y porque cada bando manipula, y Rusia está contando una realidad a los rusos que es falsa, es mentira, y el otro bando de Ucrania, los aliados, nos están contando una historia que es mentira y que bueno, nosotros no lo creemos porque es verdad que nosotros somos más libres para tener esa información, pero la realidad, ¿cuál es? La realidad es que una vez que tú das tanques, carros de combate, perdón, a un país, el carro de combate debe llevar una estructura de protección, y eso es absolutamente imprescindible, porque si no, no servirán para nada, ¿no? Con lo cual, que dicen, no, te vamos a ceder unos aviones, pero esos aviones, cuidado, no pueden entrar en Rusia para atacar. Esto ya es otra cosa, ¿no? Yo me pregunto, ¿Rusia ya no intenta matar a Zelensky? Por ejemplo, porque yo tengo la certeza de que durante todo este tiempo Rusia podría haber matado, aunque fuera de un misilazo, no digo con unidades como lo intentó al principio de la guerra con mercenarios de Wagner que entraron para matar a toda esta gente, que yo seguro que ellos podrían. Lo que pasa es que esto sería un impacto. No digo, a lo mejor en cualquier momento lo pueden intentar, pero claro, sería como si realmente Ucrania atacara a Rusia. Yo creo que Ucrania sabe cuáles son las líneas fronterizas. Pero hablando de armas, las empresas de armas son realmente los que se están frotándose las manos, están haciendo su agosto, porque realmente esto es lo que da resultado. Los carros de combate habían perdido interés. ¿Por qué? Porque cada vez se utilizaban menos. El problema, ¿sabéis cuál es? Que como se utilizaban menos, se compraba mucha menos munición. O sea que ahora me imagino que las fábricas están haciendo munición como locos para... Claro, porque es el negocio de cualquier empresa. Es que oferta, demanda. Yo me río, pero es que realmente es que es el negocio, ¿no? Y también tengo la certeza de que hay muchos traficantes de armas que tienen en su haber armas que iban a vender a, yo que sé, a África o y que las están desviando hacia ahí. Y cuidado, los dos bandos, quiero decir, porque China, que es uno de los grandes proveedores de armas, sobre todo para África y para estos países y tal, pues seguro que también está desviando sus armas, sobre todo por la pasta, ¿eh? Oye, no, por cierto, hablando de África, es uno de los países involucrados, uno de los continentes, uno de los mundos involucrados en esto que vamos a contar, porque las armas para los aliados no es algo que aparezca ahora, que sea nuevo de ahora, sino que esto ha pasado siempre. Sí, claro. Quiero decir que es que hay un mercado que mueve, que maneja todas esas armas y que lo maneja claramente por intereses, por mencionar África. China ha entrado en África para tratar de vender sus productos, para tratar de colonizarlas, y básicamente lo hace con dos cosas. Una es hacer infraestructuras y otra es la venta de armas, porque al final no solamente es un objetivo de sacar dinero, es un objetivo de implantarse y de quedarse, algo que hace en competencia con Estados Unidos, solamente que Estados Unidos además utiliza las misiones de paz y que les permite también colocar armas, vender armas. Y lo que pasa es que cada uno vende armas a sus amigos, a sus aliados. Tú eres amigo mío, yo te vendo armas. ¿Qué pasaba con Gaddafi en su época, por ejemplo, el gran dictador libio? Pues que le vendieron armas Francia, el Reino Unido, Gran Bretaña y tal. Le vendían tantas armas, ellos les compraban armas y Gaddafi, la mitad de las armas que tenía, nadie sabía cómo utilizarlas. Porque claro, si compras armas y no sabes utilizarlas, es como los carros de combate. Les vas a dar 300 carros de combate, y ¿qué personal necesita? Es que no sirve de nada, sino lo que hemos dicho antes. Si no los entrenan y si no... Bueno, pues claro, que esto se solucionaría contratando... No sé si esto es políticamente correcto decirlo, pero al final la gente, como ha hecho Rusia, por cierto, sí, contrata mercenarios. Claro, y hay muchas incógnitas sobre este tema, como hay muchas incógnitas con un hecho que tiene que ver también un poquito con eso. ¿Quién recibe armas y quién da armas, por ejemplo, a grupos terroristas? Porque esas armas que usan tienen que venir de algunos países. Sí, eso está absolutamente claro. Y ahí simplemente mencionar los grandes países como Arabia Saudí o como Qatar, ¿no? Qatar es uno de los países que entrega ayuda a Hamas para comprar armas, e Irán, que les entrega esas armas, esos misiles y tal que lanzan contra Israel. O, por ejemplo, Arabia Saudí es uno de los que, siendo aliado estrecho de Estados Unidos y muy modernito y tal, pero es uno de los que coloca armas a los grupos terroristas yihadistas, ¿no? Como por ejemplo Al-Shabaab y tal, ¿no? Y además tienen una cosa curiosa que me ha llamado mucho la atención, y es que a veces estos grupos terroristas no tienen dinero y entonces lo que hacen es pagar en recursos naturales, pagan en diamantes o pagan en lo que pueden asaltar, ¿no? Que en lugar de convertirlo en dinero, lo que hacen es entregárselo y pagar con diamantes, materias primas, incluso a veces sí, petróleo, lo que sea. El tema da para infinitos minutos hablar horas de lo que ha ocurrido esta semana, ha sido noticia de la semana, desde luego del mes, del año, la entrega de armas, de Leopard, de tanques a Ucrania. Ucrania y Rusia en guerra desde hace aproximadamente un año. Ojalá, como decía Fernando, ojalá acabe muy pronto. Es el deseo, yo creo, que de todos, pero esto parece que no va a ayudar mucho, ¿eh? Yo me temo que no, y que va a seguir calentándose el tema. Más en materia reservada la semana que viene con Fernando Rueda. Gracias, hasta entonces. Venga, chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y atención, vamos a hablar de cómo el cerebro humano, lo vamos a hablar en esta hora de programa, cómo el cerebro humano puede esconder las claves de muchos fenómenos extraños y las claves para conocer muchas cosas, sobre todo cuando se rompen. Hoy hablamos en La Rosa de los Vientos de cerebros rotos. Y también contamos en unos instantes algo que tiene que ver con exploradores, con observaciones de extraños objetos en la selva. Va a ser en Sin Límites, pero va a ser dentro de unos minutos aquí, en Onda Cero, en La Rosa de los Vientos. Antes, nuevas pistas para el personaje oculto de esta noche. Pistas que nos dicen lo siguiente. Pues recordamos que es una película, que yo me gusta llamarles rarunas, de esas que cuando las ves por vez primera, pues como que te enteras bien poco. Y lo que es más, cada uno le da su interpretación. Además, el mundo onírico de los sueños juega un papel relevante. Y aquí va la segunda pista. El protagonista sueña con un personaje muy raro que le da un mensaje nada halagüeño. Y las opciones que os damos son la película Origen de Christopher Nolan, la película Donnie Darko de Richard Kelly o la película Mulholland Drive de David Lynch. Como veis, los directores, todos les gusta a ellos ahí jugar con, que decías tú, el cerebro. Pues esto no sé si tiene el cerebro roto, pero desde luego imaginación tienen, vamos, desbordante. Me gustaría contaros una historia sobre un joven cuya vida estaba totalmente destrozada por instrumentos del miedo. Estoy viendo cosas. Bueno, pues eso es lo que queremos. Queremos que veáis cosas y que nos digáis cuál es de la película que está en el concurso. ¿Y qué está en juego? Pues en juego está el libro En las huellas de la diosa, Viaje a los misterios de las cuevas, de Francisco González, que ganó la edición décima del premio Juan Antonio Cebrián de divulgación histórica. Y es para daros ya alguna pista de que este año 2023 vamos a retomar este premio. ¿Y cómo lo hacemos? Pues gracias a los patrocinios del grupo Enercop y a los patrocinios del Ayuntamiento de Crevillén. Próximamente os contaremos las bases y además hay novedades como la editorial y otras cositas que os iremos diciendo. Así que por favor tenéis que escribir a rosa.vientos@onda0.es o @rosavientos en Twitter. ¿Qué será? ¿Origen? ¿Será Donnie Darko? ¿Será Mulholland Drive? Ay, no sé, estoy en un sinvivir. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Sin límites. Sin límites está la selva, por ejemplo, a la que viajan muchos exploradores, investigadores, aventureros, antropólogos a buscar el origen de muchas cosas y en no pocas ocasiones se encuentran con no identificados. Y algunos ni vuelven a veces. Con Miguel Pedrero. Miguel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, Bruno, muy buenas, Silvia. Bueno, pues eso ocurre en algunas ocasiones, que los exploradores se van con la mente abierta a encontrarse cualquier cosa, incluso algunas cosas que forman parte de el sistema de creencias de ellos, pero que aquí le llamamos de otra forma y lo asociamos a otro tipo de fenómenos. Sí, estamos hablando de fenómenos aéreos no identificados, en muchas ocasiones vinculados también a la aparición de extraños seres, lo que desde el punto de vista de la ufología occidental pues podría ser interpretado como un encuentro cercano con ovnis y sus tripulantes. Sin embargo, en otros entornos culturales, como pueden ser grupos indígenas en determinadas zonas de la Amazonia, pues interpretan esos fenómenos de otra manera. Y en muchas ocasiones, exploradores occidentales e incluso antropólogos occidentales que están haciendo trabajo de campo en la zona, se encuentran con estos fenómenos que además coinciden con la interpretación mitológica o la interpretación religiosa que dan a esos fenómenos esos grupos indígenas. Y muchos de estos antropólogos lo han comentado, antropólogos de primera categoría, lo han comentado en sus propios trabajos, que ellos han sido testigos de esos fenómenos para los que no tienen explicación. Fenómenos, por ejemplo, tú los has investigado, has estudiado, has hablado con las personas, con los exploradores que han vivido una serie de experiencias. Hoy vamos a conocer de cerca uno de esos casos y escuchando la voz del testigo. Sí. ¿Nos situamos en dónde exactamente? Bueno, pues el protagonista de hoy se llama José Carlos García. Él es un gallego que a los 10 años de edad marcha a Venezuela con sus padres. Él en realidad había sido criado por su abuela. Sus padres, como le sucedió a muchos gallegos, marcharon para Venezuela buscando oportunidades laborales y una nueva vida. Él se cría en Galicia con su abuela y a los 10 años parte para Venezuela para vivir con sus padres. Allí estudia ingeniería, pero a él en realidad lo que le tira es la exploración, es la selva amazónica. Y esto fue gracias al padre de su mejor amigo, chaval de su edad, con el que hace amistad, y resulta que su padre, de nombre Fernando, trabajaba para la Dirección de Cartografía Nacional de Venezuela. Es decir, que parte de su trabajo era explorar y cartografiar determinadas zonas. O sea, pero es un amigo que él se hace allí en Venezuela, sí, cuando llega. Un amigo que él se hace en Venezuela, ¿no? Y el padre, pues eso, trabajaba en esta Dirección de Cartografía Nacional de Venezuela y parte de su trabajo era cartografiar determinadas zonas, sobre todo ellos se movían por la zona de la gran sabana venezolana. Y ahí descubre el placer de la exploración, que acaba convirtiéndose en su profesión, porque él trabajó como guía sobre todo, como digo, en la zona de la Gran Sabana, pero en realidad en toda la Amazonía. Es un hombre que ha viajado muchísimo por esa zona y se ha desempeñado como guía de compañías mineras, ha trabajado para el gobierno de Venezuela, para instituciones científicas, etcétera. Y de hecho llegó a permanecer hasta un año en la selva, él solo, conviviendo con diferentes grupos indígenas, porque aparte de su trabajo, él cuando tiene la más mínima oportunidad, pues se larga unos cuantos meses él solo por la selva venezolana. Y como digo, sobre todo ha explorado la zona de la Gran Sabana, que es una región situada al sureste de Venezuela y que está repleta de tepuis. Los tepuis son unos imponentes macizos de forma tubular. Y no digo esto porque sí, sino porque los tepuis van a tener una importancia reseñable en lo que vamos a comentar a continuación. Además, fijaros, tepuy es una palabra que en el idioma que emplean los indígenas pemones de la zona significa la montaña de los dioses. Bueno, pues en una de esas exploraciones, José Carlos y dos amigos, Fernando y José Luis, con los que estaba por la zona, pues llevaban ya mucho tiempo escuchando de los indígenas hablar de unos extraños seres que para ellos viven en la selva y que denominan los albinos, ¿no? Los albinos por aquí, los albinos por allá. Bueno, pero ellos tampoco les hacían demasiado caso, ¿no? Ellos pensaban, bueno, cosas de los indígenas, sus creencias. Y un día, hablando con el líder de un grupo indígena de la zona, de la Gran Sabana, José Carlos le pregunta, bueno, a ver, cuéntame, esto de los albinos, de los que habláis vosotros, ¿no? ¿Quiénes son? ¿De qué va esto? Lo escuchamos. Venga. Entonces yo un día, hablando con él, estamos en el campamento, así, una noche, tú sabes, en la noche te pones a hablar, y le digo yo a él, ¿qué son los albinos, chicos? ¿Siempre hablas de los albinos? Me dice, no, José Carlos, ellos viven en los tepuis. Claro, entonces un día dice, bueno, vamos a hacer una excursión para el tepuy, yo quiero escalar el tepuy. Llegamos, yo le digo, mira, ¿cómo van a vivir aquí? Es una roca que tú ves, yo te enseño en la fotografía, sí, que es completamente vertical, y una roca de cuarzo, que uh-huh. es una zona de cuarzo. Y entonces le dice, ¿cómo van a entrar aquí? ¿Cómo entran? De hecho, te voy a decir una cosa, son huecos por dentro. Uh-huh. Ya descubierto, porque la cueva más grande del mundo está dentro de un tepuy. Vamos y me dice, mira, José Carlos, nosotros nos encontramos con ellos cazando. Ellos, le digo, ¿cómo son? Me dice, son altos, pelo casi blanco, así, por eso lo llaman los albinos, muy blanco ellos, muy blanco, delgados, y hay mujeres. Y le digo, ¿cómo sabes que son mujeres? Porque, ¿sabes? Se nota el lado femenino, me decía a mí el indio, se nota el lado femenino, pero son muy parecidos, no hay mucha diferencia entre la mujer y el hombre, me decía. ¿Y cómo iban vestidos? Ellos iban con monos. ¿Con monos? Sí, sí, con monos. Era como un traje de neopreno, como si fuera un traje de buceo. Me decía yo, exacto, le dice, mira, cómo son ellos, cómo van vestidos, que no sé qué. Me dice, no, ellos van con un mono. Ellos le llaman mono a cuando es el traje completo, ¿vale? Allá el mono es un, ¿cómo se llama aquí? Una funda. Lleva un mono puesto, pegadito, y ya, son una funda, van vestidos todos iguales, sí, todos iguales, no hay diferencia. Esto es una historia, y esta descripción nos evoca a la ufología clásica, claro, a los testimonios clásicos, en donde estos seres, en este caso, van en tepuis, dentro de estos naves de los dioses, y aparecen unos personajes albinos, pelo blanco, muy altos, delgados, los albinos. Claro, en el argot de la ufología... Casi ángeles, ¿no? Claro, en el argot de la ufología occidental, tú lo sabes muy bien, pues estos serían los seres nórdicos. Exacto. Protagonistas de muchos casos de encuentros cercanos. Una, ¿no? una pregunta. Se supone que quien le está comentando esto a José Luis... A José Carlos García. ¿Lo han visto desde hace tiempo? ¿O es una cosa relativamente reciente? No, bueno, no podemos determinar durante qué espacio de tiempo los han estado viendo, pero es algo que se comenta mucho por la zona, y según me comentaba José Carlos, los indígenas hablan de estos seres de forma habitual. Para ellos son seres con una consistencia y una existencia real. Fijaros la descripción, unos tipos con un traje pegado al cuerpo, altos, de pelo casi blanco, tez muy blanca, y las mujeres y los hombres son muy parecidos. Y es más, este jefe indígena le comenta a José Carlos que no hacía mucho tiempo que él y otros miembros de su grupo se habían encontrado con esos albinos, no hacía mucho tiempo, mientras estaban cazando. Ellos me dicen a mí, nosotros nos escondimos, y claro, y vimos cómo ellos iban hacia la pared del tepuy se abrió, y ellos entraron y tenían unas cajas, unas cajas de hierro, no sé qué, y metieron todo para adentro y después se cerró. Se cerró, sí, nosotros nos asustamos, cuando vimos eso, se asustamos, nos fuimos. Y le digo, ¿cómo va a ser? ¿Pero por dónde? Entonces, claro, nos fuimos en la excursión esa, fuimos a ver eso. Que, por cierto, Fernando iba conmigo. Que Fernando me decía, estos indios son tan locos, me decía. José Carlos, estos indios... Claro, es que no creíamos en nada de eso. Estos indios tan locos. Le digo, coño, José Carlos, ven acá. Ellos no cuentan ni inventan cosas que no vean. Lo que pasa es que a lo mejor vieron una cosa y creen que es otra. Le decía yo, pero vamos a ver qué pasa. Ellos eran absolutamente escépticos y pensaban que, bueno, pues que eran historias, creencias, mitos de los indígenas, pero nada más. Eso se quedó como una mera anécdota. Pero no me digas que fueron y se les abrió el tepuy. No, pero más interesante que eso. A ver. Porque tiempo después, José Carlos y sus amigos Fernando y José Luis vuelven a la zona con un objetivo concreto. Ellos querían localizar y cartografiar un salto de agua que, por diversas informaciones, sabían que existía por la zona. Y en eso estaban un día, a las 12 de la mañana, como digo, a pleno día, cuando de pronto ven, a lo lejos, en esa zona de la Gran Sabana, algo que les llama la atención. Y de repente arriba vemos un brillo, como a unos kilómetros de la sabana, a lo lejos, allá, vemos un brillo. Y entonces le digo yo a Fernando, vea aquel brillo que está allá. Me dice, son estos indios, ya se están contaminando con nosotros, están dejando espejos o mariquera o alguna cosa por la sabana tirado. Entonces le digo a Fernando, yo te voy a decir una cosa. Creo que eres mi maestro, pero te voy a decir algo. Esta no es zona de indios. Eso que está brillando allí tiene que ser una lámina de aluminio muy grande o algo, porque le pegué el sol y brillaba mucho, pero era un brillo... No te molestaba la vista, uh-huh. Pero tú veías el brillo. Uh-huh. Y entonces le digo yo, estaba como a 2 kilómetros, qué sé yo, algo así. Y tiene que ser grande, porque para verlo desde aquí, tiene que ser grande. Uh-huh. Joder, ¿qué va a ser? No sé qué es. Estuvimos con una discusión, vamos hasta allá, bueno, vamos hasta allá. Yo nos fuimos, 1 hora y media caminando aproximadamente. Uh-huh. Cuando subimos así, va José Luis de primero. Y de repente José Luis, cuando llega arriba, ¡pah!, se tira al suelo, todo nervioso. Y entonces agarro y le digo yo, ¿qué viste? Un puma, le digo yo. El tipo no sabe. Pero entonces el Fernando dice, ¿qué te pasa, loco? Nos dejas ahí, qué malo. ¿Qué te pasa, loco? ¿Por qué estaba Fernando tan asustado? ¿Qué es lo que había visto? Bueno, pues había visto... A los albinos. Esto. Cuando llegamos allí, mierda. Lo que brillaba era un objeto grandísimo, como de 20 y pico de metros de longitud. Tenía una forma media redonda aquí, así, pero aquí terminaba recta, ¿sabes? Era como el nuevo avión ese invisible que tiene en los Estados Unidos, que es así como un ala delta. Pero no es el ala delta, sino termina recto aquí, así, redonda, así. Sí, es decir, como media circunferencia en la parte superior. Sí, y después terminaba como recto. Ajá. Vale. Si tú lo veías de frente, a lo mejor veías que fuera redondo, pero nosotros lo estábamos mirando de espalda, del otro lado, de la parte recta, ¿vale? Y claro, en la loma se ve completico allá abajo, en la sabana. ¿Y ahí estaba aterrizado? Sí, sí, sí, posado en el suelo. Estamos hablando que eran las 2 de la tarde, más o menos. Si íbamos ya para el campamento base. De hecho, nos desviamos por eso, para ver qué era lo que estaba abriendo allí. No era una luz. Cuando le daba el sol... brillaba como un brillo metalizado, ¿sabes? Como un brillo metalizado, pero que, ¿sabes? No te molestaba. O sea, que era un objeto metálico. Metálico, sí, un objeto metálico. Joder, si era un objeto metálico. Lo único que nosotros vimos que no era del ejército ni nada, por las personas que lo llevaban. Efectivamente. Porque José Carlos y sus dos amigos se encontraron no solamente con ese objeto, sino también con los tripulantes de ese extraño objeto aterrizado allí, en medio de la Gran Sabana. Estamos ahí en la crisis nerviosa de José Luis, entonces yo levanto la cabeza, así, para mirar. Y en eso, de un lado de la nave, salen tres seres, llamarlo, eran tres hombres, porque eran muy altos, ¿okay?, delgados, y yo bajo la cabeza así y le digo a Fernando... Le digo yo, son los albinos, que dicen los indios. ¿Cómo que son los albinos, José Carlos? Sí, y levanto así, y Fernando queda mirando. Joder, son los albinos. Entonces, pero ¿serán de verdad alemanes o no sé qué y tal? Claro, cuando vuelvo a levantar la cabeza, yo tuve una cosa. Nos estaban mirando. Fijo, ¿tú sabes cuando alguien te mira así, que te queda mirando, y sabes que te está mirando? Que te está mirando a los ojos. Te está mirando así. Y entonces, le digo, nos están mirando. Se dieron cuenta que estamos aquí, porque nos estamos agachados. Y entonces Fernando me decía, son personas como dicen los indios, son el pelo largo, rubios. O sea, por debajo de los hombros. De los hombros, sí, por debajo de los hombros tenía el pelo, rubio, no sé qué y tal. Y José Luis con la crisis, que no nos movamos de ahí, tipo con un miedo terrible. Total de que desde que los vimos, nos tiramos al suelo, pasó como 10 minutos, algo así, 15 minutos con esa discusión. Nos quedamos mirando, te voy a decir una cosa, se metieron en la nave y la nave despegó y se perdió en segundos. Levantó, hizo como un giro así, que pasó casi sobre nosotros, así. A mucha velocidad se marchó. Supersónico. Qué historia, una persona, un investigador, un antropólogo, un buscador, un explorador que va a la selva, que le cuentan en la selva sobre una serie de personajes, una serie de albinos, unos dioses que van en unas naves, que van en unos objetos, y él acaba siendo protagonista y acaba observando algo que coincide con esa descripción. Efectivamente, ante su sorpresa, pero claro, a mí, cuando me estaba comentando todo esto, yo quise incidir en concreto en que me describiera mejor el aspecto de estos seres. ¿Cómo eran esos seres? 1,90 más o menos, delgados, piel fina, blancos, pelo como rubio, pero un rubio blanco, un rubio platino. Sí, platino, así, pero muy platino, así, muy blanco, pelo por aquí, por debajo de los hombros. Parecía que las extremidades de ellos fueran más largas, ¿sabes? Que le llegaban más hacia las rodillas, ¿sabes? Se veían más largas, sí. Sí, que tenían unos brazos demasiado largos para lo que era su cuerpo. Sí, sí, sí. Los veían más largos, sí. ¿Y el traje pegado al cuerpo? Sí, sí, no notabas traje. Era un traje como azulado, así como te dije, pero todo pegadito. O sea, notabas el cambio aquí en junto al cuello cuando tú veías como la piel de ellos, que era más blanca, que era más rubia. ¿Y les viste brazos, piernas? Sí, todo, sí, manos. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Qué historia, Miguel. Sí. ¿Dónde te enteras y cómo conoces estas historias? Bueno, pues, a ver, me llegan de múltiples maneras, sobre todo porque yo soy extremadamente pesado para que la gente... Para que la gente te lo cuente, pero alguien te lo ha tenido que decir de alguna forma, ¿no? Claro. O se ha tenido que poner en contacto contigo a través de algún medio. Pues, ¿cómo puede hacer la gente? Pues mira, hay dos métodos fundamentales. Uno, a través de un número de teléfono móvil, solamente para mensajes de texto o de audio a través de WhatsApp. O sea, que no coges tú. No, no. Bueno, pero yo recibo todos los mensajes, ¿no? Tanto de texto como de audio a través de WhatsApp o a través de SMS. Sí, si es que no quieren enviar un mensaje por WhatsApp. Y el teléfono es el siguiente. Es el 604-07-0106. Repito, 604-07-0106. Y también por correo electrónico a través del siguiente mail. testimonios@mp.com. testimonios@mp.com. Y a través de este método se puede poner en contacto contigo quien haya vivido eso o quien conozca una historia como esta, una historia fascinante que no es en absoluto única. Nos contarás en otras ocasiones gente que ha ido a investigar, sí, gente que ha ido a explorar, que ha ido a conocer tradiciones y leyendas y que se han encontrado con esas leyendas y tradiciones en forma de no identificados. Sí, sí, sí. Antropólogos de primer nivel. Yo me he quedado con una duda. Claro, hemos dicho que tenían más o menos una altura, delgados, pero de rasgos de cara, ¿eran similares entre ellos? ¿Qué tipo de ojos, nariz? No, os cuento. Obviamente el testimonio es muy largo. Yo le grabé a José Carlos aproximadamente 5 horas. Uh-huh. ¿No? Entonces lo que hemos podido poner aquí pues es un breve extracto, ¿no? En realidad, claro, esa es obviamente una pregunta que yo le hice. ¿Cómo era su rostro, no? En realidad no lo pudieron contemplar su rostro de forma muy clara porque estaban como unos 200 metros, ¿no? Y entonces no, bueno, me contó que no habían podido apreciar rasgos especiales en su rostro, ¿no? Y que tampoco podían determinar de forma concreta cómo eran esas caras, porque estaban a unos 200 metros. Es decir, podían ver perfectamente el objeto y podían ver perfectamente la estructura de esas personas, pero no con toda la claridad su rostro. Con definición. Sí. La verdad es que es una historia apasionante, una historia que nos encontramos en muchos sitios y nos comentarás, porque muchos exploradores que van a donde sea, a otros sitios, donde hay culturas así más populares, hay selvas y da una serie de nombres a lo que ellos ven. Pues esto es, en este caso, los albinos, ¿eh? Pero los albinos no están solos, hay muchos otros albinos, entre comillas, gente que, bueno, describe lo que ve de una forma diferente y que para ellos tiene un significado, pero hay... son exactamente ovnis no identificados y humanoides. Sí, además son historias alucinantes porque es una demostración de cómo el fenómeno es el mismo, pero la interpretación difiere. Y por cierto, antes de terminar, José Carlos se volvió a encontrar con esos seres en una segunda ocasión. ¿Ah, sí? Sí, mucho tiempo después, ¿no? Pero se volvió a encontrar con esos seres en una segunda ocasión, en este caso ya sin objeto, en medio de la selva, a cierta distancia, bastante distancia, pero se volvió a encontrar con estos seres. O sea, que la frecuentan la zona. Sí, sí. Una historia fascinante, desde luego, fascinante, muy interesante, que nos ha contado esta noche en Sin Límites, en Miguel Pedrero. Miguel, mil gracias. Nada, hasta la próxima. Hasta luego. Chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Encuentros cercanos. Y nos encontramos, hemos quedado con la mejor herramienta que jamás haya existido. Está a nuestro alcance, hay una por cada persona. Es el cerebro humano, tiene casi 100.000 millones de neuronas. I'm coming now, I'm coming to reward them. Y sobre el cerebro humano, sobre su funcionamiento, sobre las cosas que puede hacer cuando funciona bien y cuando funciona mal. Hablamos ahora mismo en La Rosa de los Vientos. Y lo hacemos con un neuropsicólogo clínico del Servicio de Neurología del Hospital San Creu, San Pau de Barcelona. Él es Saúl Martínez Horta. Saúl, muy buenas, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal estáis? Como decía, el cerebro es la máquina más precisa, extraordinaria. Casi 100.000 millones de neuronas que funcionan a la perfección. Pero nos hacemos una pregunta. ¿El cerebro y esa perfección en su funcionamiento a veces se quiebra, se puede romper? Pues así es. El cerebro es un órgano extraordinario, pero dentro de esa capacidad brutal que contiene ese órgano hay una inmensa fragilidad que hace que en ocasiones pues se pueda fragmentar en pedazos o solo una pequeña parte. Cerebros rotos es el título de un libro, porque se puede romper evidentemente el cerebro. Cerebros rotos se acaba de publicar en la editorial de Kailasa y su autor está con nosotros, Saúl Martínez Horta. Una máquina perfecta, un funcionamiento perfecto, pero a veces, pues eso, como todo en el mundo y como todo en la vida, también se puede romper. Así es, así es. El cerebro, expones una serie de cosas en el trabajo, en entrevistas, en el libro. Tú dices y explicas que a los pacientes, en la primera vez cuando acuden a tu consulta, tú les pides dibujar un reloj, la esfera de un reloj con sus 12 horas, y hacen esa esfera. Y tienen que marcar las horas, y según lo que hagan, pues funciona la mente de una forma o funciona de otra. ¿Cuáles son las pautas y qué es lo que se puede ver en ese dibujo que hace la gente? Bueno, los procesos cognitivos que definen al ser humano, es decir, el que seamos capaces de pensar, de recordar, de percibir, etcétera, es algo que se está produciendo constantemente. Nosotros en la consulta utilizamos una serie de pruebas para poner en funcionamiento determinados procesos y observar algunos matices que nos ilustren qué cosas pueden estar fallando que deberían acompañar de una forma correcta cuando alguien despliega esas funciones. Por ejemplo, cuando dibujamos un reloj, pues necesitamos conocer el significado mismo de lo que es un reloj, de cómo se sitúan las horas, ordenarlas en el espacio, planificar cómo haremos ese dibujo, secuenciar las distintas partes que conforman el dibujo. Cada uno de estos puntos que yo voy diciendo son pequeñas porciones de cognición humana que depende del cerebro, ¿no? Y conforme vas viendo cómo la persona hace ese dibujo o cómo se estropea el dibujo, vas teniendo una impresión lejana, luego tienes que explorar más a fondo, de que cosas están fallando y en consecuencia puedes un poco inferir qué partes del cerebro no están funcionando correctamente. Fíjate, hemos hecho la prueba aquí, ¿cómo se dibujaría la esfera de un reloj de 12 horas? Lo primero es que hay que dibujar un círculo, evidentemente, para marcar esa esfera. Y cuando ese círculo se cierra mal, mal asunto, ¿no? Así es. Y cuando se señalan con flechas en las principales horas, las 12, las 6, las 3, las 9, digamos las que salen los puntos cardinales, ¿eso qué crees? ¿Tú qué verías? ¿Qué significaría para ti ese hecho? ¿Querer salir de ese círculo? Porque no deja de ser un poco psicología también lo que hacéis, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que cuando confrontas este tipo de tareas con individuos que padecen un daño cerebral, todo se vuelve muy evidente. Es decir, hay muy poco margen a la interpretación desde una óptica neuropsicológica. Quiero decir, cuando tú le pides a alguien que dibuje un reloj, si esa persona empieza a escribir los números 1, 2, 3 y persiste 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 y te hace venga círculos con el 3, detrás de esa perseveración hay un fallo muy característico de una función cognitiva que tiene mucho que ver con una zona del cerebro. O cuando le pides que te marque las 11 y 10, y la persona no sabe cómo representar ni siquiera con agujas las 11 y 10. O sea, se te queda mirando como diciendo, sé lo que me estás diciendo, pero ya no sé cómo se definen las horas en un reloj, ¿no? Eso tiene otro significado. Entonces, si vieseis los ejemplos característicos que acompañan al daño cerebral, es algo muy, muy evidente. Algo muy grave está sucediendo ahí. Hace unas semanas hubo una noticia referente a la cumbre que se celebró sobre el clima en Egipto. Esa cumbre fue unida a una serie de cosas. Se expusieron una serie de documentos, una serie de informaciones. Uno tenía que ver con la mente humana, sobre cómo la mente humana, el funcionamiento, las neuronas, las conexiones, podían verse afectadas por lo que estaba pasando en la Tierra, por la mala salud del planeta, puede afectar de alguna forma, decía ese informe, no sé qué piensas tú, que podía afectar al funcionamiento de la mente humana. ¿Ese es cierto? ¿Estamos en un momento en donde, como está peor la salud del planeta, puede estar también peor la cabeza? Sí, hay un aspecto del cual cada vez tenemos más evidencia y es que desconocemos la causa exacta de muchos problemas que afectan a la mente humana o al cerebro humano, por ejemplo, de muchas enfermedades degenerativas o de muchos problemas de salud mental. Y cada vez hay más estudios que dentro de las distintas variables que parecen contribuir a que una persona pueda desarrollar una enfermedad de Parkinson, una enfermedad de Alzheimer o un trastorno en el espectro del autismo, la exposición a la polución, la exposición a los contaminantes parece jugar un papel en ocasiones bastante central o puede tener un peso más que notable. De hecho, hay estudios que se han hecho en ciudades donde hay altos niveles de contaminación, donde en determinadas zonas de la ciudad, en función del tráfico, por ejemplo, de la exposición a tóxicos que habitualmente tenemos, la prevalencia de estas enfermedades es distinta, ¿no? Con lo cual, la respuesta es que claramente sí. La verdad es que me parece interesantísimo el hecho de que algo relacionado con el mundo, con la forma de vida actual, puede influenciar de alguna forma el comportamiento de la mente humana. También hace tan solo unos días, tengo la noticia aquí, se trataba de un estudio de la Universidad de Toronto que hablaba de cómo el ruido social y especialmente el político podía dañar la salud mental. Sí, porque al final el cerebro humano es una máquina que está constantemente procesando y elaborando pues la información que le llega del exterior, ¿no? No es una máquina evolutivamente diseñada para hacer frente a muchas de las situaciones que definen nuestra forma de vivir o nuestra forma de exponernos al ruido constante. Es una suma de elementos que en muchas ocasiones es difícilmente abordable por este sistema. Y eso posiblemente desencadena o juega un papel en la forma en que se expresan enfermedades del cerebro, de la mente. Tu libro se titula, recordamos, está en Kailas, se titula Cerebros Rotos. Esto evidentemente significa y no se viene a decir que el cerebro en un momento determinado se puede romper, pero ¿lo podemos arreglar? ¿Lo podemos reparar? Pues depende mucho de lo que haya causado la ruptura y de la magnitud de la ruptura. Cuando un cerebro sano experimenta, por el motivo que sea, un daño, por ejemplo, en contexto de un accidente que dañe el cerebro, de un accidente cerebrovascular, ese cerebro está sano, pero ha resultado dañado. Ahí la posibilidad de que se consiga remediar al menos una parte de las consecuencias de esa ruptura, pues son, vamos a llamarlas, altas, ¿no? Tenemos buenas expectativas. En contraposición, cuando la lesión es extraordinariamente extensa, es muy difícil, porque es un órgano que tiene una capacidad muy limitada de regeneración. Y en última instancia, cuando el proceso que lo está dañando es un proceso neurodegenerativo progresivo, lamentablemente hay algo que siempre irá ganando terreno, ¿no? Que es la muerte neuronal progresiva. Y ahí va a ser muy difícil, de hecho es imposible revertir ese proceso. Y tú comentas una serie de cosas que me parecen muy interesantes y muy importantes en el trabajo en relación a la memoria, los recuerdos de cada persona que tienen evidentemente una razón en el funcionamiento de la mente. Hay gente que dice, lo tengo en la punta de la lengua, no recuerdo algo, ¿qué me está pasando? ¿Tengo Alzheimer? No, seguramente eso tiene que ver con la atención de la persona y que tú seleccionas la mente, aunque no nos demos cuenta, selecciona lo que recuerde y lo que no. Así es. Las experiencias que uno tiene con sus recuerdos, por un lado, como matizo mucho en el libro, hay una gran parte de nuestros recuerdos que no son exactamente como sucedieron, es decir, que los falseamos. Y luego hay toda una serie de experiencias relativas al mal funcionamiento de la memoria que no tienen su origen en la memoria per se, que son secundarias a procesos o una fatiga con que repercute a la atención, a la forma en cómo incorporamos esa información en nuestro cerebro, en nuestra memoria, y a la dificultad que se impone en recordar. Quiero decir, hay muchos fenómenos benignos desde el punto de vista de tener esa impresión de que algo falla, lo cual no quita que en muchas ocasiones esos fenómenos aparentemente benignos puedan ser la antesala de algo realmente más complejo que esté empezando a suceder. La primera pequeña muestra de una enfermedad que está por venir. Por lo tanto, tenemos que estar alerta cuando no recordamos algo, no recordamos un nombre, no recordamos un teléfono, no recordamos algún dato, algo en concreto que hemos vivido, es que puede estar algo rompiéndose o simplemente ha habido una selección de información. En muchas ocasiones no pasa absolutamente nada. Los problemas esporádicos, los fallos de la mente esporádicos son normales y esperables. Hablamos, como decías, de un sistema muy complejo y es normal que en ocasiones falle, como lo pueden hacer otras partes de nuestro organismo, ¿no? Y que desencadenen a pequeños errores. Cuando esos problemas persisten en el tiempo, cuando esos problemas sorprenden a quienes nos conocen porque antes no estaban y porque van cobrando una cierta envergadura en cómo afectan a nuestro día a día, ahí es cuando es irrelevante no minimizarlos, no tratar de darles una explicación superficial, y si están ahí de una forma persistente, merece la pena explorarlos, como haríamos con cualquier otro síntoma con el que nos encontrásemos. Como decíamos anteriormente, hablas mucho de la memoria, de los recuerdos, todo eso tiene que ver, creo yo, mucho con un fenómeno que se ha asociado a otro tipo de experiencias y a otro tipo de situaciones, pero que es un fenómeno que se empieza a conocer bastante bien en el mundo de la neurología, que es el déjà vu. Esto ya, ajá, lo he vivido, esa sensación. Eso tiene que ver con la forma de recordar que tiene el cerebro. Así es, eso tiene mucho que ver con la forma en cómo atribuimos, digamos, una secuencia temporal a nuestros recuerdos, ¿no? Cómo situamos automáticamente aquello que construimos en nuestra mente, cómo le damos una realidad temporal. Esto no ha sucedido ahora, sucedió ayer, o esto es algo que he imaginado, o esto es algo que pasó hace 4 años. Cuando hay una disociación, ni que sea momentánea, entre la experiencia que yo tengo en mi memoria o en mi mente y el momento temporal que le atribuyo, pueden suceder estas disociaciones donde aparece esta extraña sensación tan peculiar que todos hemos tenido, que es el déjà vu, que es esa sensación de ya haber vivido esto. Está sucediendo algo así como una desincronización entre lo que la mente le atribuye en cuanto al cuándo ha sucedido y cuándo realmente sucedió. El déjà vu es un fenómeno habitual, todos lo hemos experimentado, pero es cierto que hay ciertas enfermedades, por ejemplo, ciertos tipos de epilepsia, cuya característica es una constante experiencia de déjà vu. Por lo tanto, el déjà vu no es una prueba de la reencarnación, ¿no? Lo digo en broma, Lo sé. No, lamentablemente creo que no. De todas formas, si hablas en el libro de las experiencias paranormales, no las niegas, no dices que son falsas, dices que pueden tener su origen precisamente en eso, en el cerebro. Conociendo el cerebro, seguramente conoceremos por qué se producen determinadas experiencias paranormales. Así es. Yo siempre he dicho, y es un tema a mí que me fascina, y yo soy un escéptico con muchas ganas de creer. Entonces, yo no niego la existencia de esos fenómenos. De hecho, sería absurdo, porque existir existen. Lo que sí es muy interesante es intentarlos entender. Y hay una cantidad muy importante de estas experiencias para las cuales tenemos una explicación neurológica, porque son fenómenos replicables en contexto de laboratorio o porque las vemos constantemente en contexto de determinadas enfermedades. Eso no significa que una persona que tenga o haya tenido experiencias sobrenaturales tenga una enfermedad cerebral, ni muchísimo menos. Pero sí que es muy interesante el hecho de intentar entender el sustrato neurobiológico, ¿no?, o neuronal, de algunas de estas experiencias que son tan comunes en la historia del ser humano. Por lo tanto, fenómenos como apariciones, como observaciones extrañas, como levitaciones y eso, todo eso tiene que ver con la percepción y, en definitiva, con lo que percibe, que es el cerebro. Claro, el hecho de que en muchas enfermedades, algunas en particular, reproduzcan de una forma tan estereotipada este tipo de fenómenos, evidentemente explica que en esa enfermedad, en ese contexto, la causa del fenómeno está en la enfermedad. Pero que tengan ese aspecto tan literal, tan como hemos visto descrito en tantas ocasiones, hace pensar que aquellas personas que han tenido este tipo de experiencias, muy probablemente, aunque sea momentáneamente, algo ha sucedido en ese sustrato neuronal que explique el por qué han visto una aparición o el por qué han tenido pues la experiencia de levitar, etcétera. Son fenómenos que yo los veo, no te diré a diario, pero con mucha frecuencia. En muchas ocasiones acude a la gente acude a tu consulta diciendo, escucho voces, veo fantasmas, me pasa esto, esto tiene explicación o esto no tiene. ¿La gente se inquieta ante ese tipo de fenomenologías? Generalmente, el tipo de persona que acude a mi consulta donde presenta alguno de estos síntomas, generalmente ya presenta algún otro sobreañadido, ¿no? Es curioso como muchas personas que tienen vivencias de este tipo las viven con una, entre comillas, aparente normalidad. Es decir, han integrado en su día a día la experiencia pues de ver a seres fallecidos, pues verlos en casa, ¿no? O ver a entidades fantasmagóricas en la habitación. Pero sí que es cierto, y recuerdo un caso en particular de no hace mucho, una mujer que acudía acompañada de su hija aterrorizada por los espectros que cada noche accedían a su habitación, se la quedaban mirando, cómo la intentaban agarrar de las piernas y cómo nos decía, oye, tienen que hacer algo porque van a acabar con mi vida, ¿no? O van a acabar con mi salud mental. Así que sí, vemos las dos caras de esta moneda. Hay una cosa que me quiero comentar contigo porque me parece muy interesante eso que dices, cambiando de tema. Bueno, en definitiva seguimos hablando del cerebro. Hablo de, y hablas en ocasiones de la violencia. Vivimos en una sociedad con mucha violencia contenida o expuesta. Me pregunto lo siguiente, ¿la maldad en sí misma existe o la provoca necesariamente un cerebro que está roto? A ver, la maldad adquiere unas connotaciones posiblemente distintas a lo que es la violencia. Lo primero que diría es que la violencia posiblemente, o la capacidad de ejercer la violencia, sea algo inherente a múltiples especies del reino animal. El ser humano no aprende a ser violento. El ser humano es potencialmente violento en determinados contextos. Ahora bien, cuando la violencia se expresa en forma de maldad, por el mero, placer de causar daño o por la indiferencia frente al daño que estoy causando, eso sí que, por los matices que adquiere lo que está sucediendo allí, esa falta de empatía, esa necesidad en contemplar el dolor, da mucho que pensar en que hay un mecanismo neuronal que está ahí detrás. Y el hecho de que en determinadas enfermedades del cerebro, precisamente, el síntoma central sea una progresiva construcción de un acto de maldad y de violencia, claro, te hace pensar que eso es lo que puede explicar una parcela de la maldad humana. Una parcela, obviamente no toda. Hay, es una imagen que hemos visto en muchas ocasiones, en juicios, por ejemplo, cuando se dice locura transitoria. ¿Eso existe? No. ¿La maldad es transitoria o está ahí? No, a ver, es una pregunta sumamente interesante, muy difícil de responder. Hay múltiples variables. Es decir, la conducta humana es consecuencia de una interacción compleja con multitud de variables, ya no solo de índole biológica, de índole social, de índole pues lo que sucede fuera de mí, etcétera. Es evidente que hay muchas cosas que posiblemente puedan explicar un acto de extrema violencia que no necesariamente tengan un correlato estricto desde el punto de vista de una enfermedad o de una disfunción del cerebro. Eso es evidente. Pero a mí me parece interesante contemplar la posibilidad de que efectivamente en determinados contextos, aunque no lo parezca, o aunque haya muchos elementos que nos hagan pensar que no ha sido consecuencia de un cerebro enfermo, sí que haya podido suceder algo que transitoriamente haya cambiado la forma en cómo se comporta ese cerebro y no haya justificado, pero haya contribuido a la expresión de un acto de violencia. La verdad es que todo lo que tiene que ver con el cerebro es fascinante. Lo explica y lo está prácticamente todo lo que ocurre en nuestras vidas. Y se encuentra, hay información y la gente lo recomendamos muchísimo. Que acuda a este libro, a este trabajo. Se titula Cerebros Rotos. Está en Kailas. Cerebros Rotos. El autor es Saúl Martínez Horta, que ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Saúl, mil gracias. A vosotros, un placer. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a Big Bang. Big Bang Model. En muchas ocasiones aquí en La Rosa de los Vientos destruimos algunos mitos, algunas leyendas, y seguramente esta es una de las más fuertes. Esa creencia que existe en muchas personas de que beber una copa de vino durante la comida puede ser positivo para la salud. Una copa y no más. Dicen, eso es la leyenda, ese es el mito, esa es la mentira y el bulo. Dicen que esa copa de vino puede ser positiva para la salud. Hoy vamos a saber que no es exactamente así. Lo vamos a conocer en la información. Nos lo va a contar en Big Bang Mado. Mado Martínez, desde Colombia. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Bien, bien. Yo creo que hoy, no sé yo, si te vas a echar enemigos, que te van a querer mal. Por los suelos. La verdad estamos es por que... los suelos porque ya sabes lo que te voy a decir. Claro. No, pero es que la verdad es que existe mucho mito sobre eso y siempre se dice, bueno, una copa de vino no perjudica a nadie, no. ¿Qué dices? ¿Cómo que no perjudica? Es como fumar dos cigarros. Claro que perjudican. Mejor no fumar ninguno, ¿no? Y se sabe desde hace tiempo, pero fíjate cómo es el tema de la opinión pública, el marketing, la publicidad, funciona muy bien. Y tenemos un nuevo estudio, que no es el primero, que desmonta el mito de que la típica copita de vino al día, esa que dicen, no, la copita de vino al día a partir de los 40, no sé qué, es buena para la salud. Ninguna bebida alcohólica es buena, ni siquiera de forma ocasional o de consumo moderado. Cualquier beneficio asociado al consumo moderado de cerveza o de vino, que dicen, no, porque tiene revestralor, porque tiene antioxidantes y tal, tendrías que beber litros para tener ese beneficio, ¿no? Es mejor litros coger y sin alcohol, porque el alcohol es el perjuicio. Claro. Hay que beber litros de cebada, sí, sí, pero sin fermentar, sin alcohol. ¿Os acordáis de la canción de litros de alcohol corren por mis venas, mujer? Pues no lo decía y no lo cantaba porque hubiera sido sano. Claro, y el de borracho, ¿no? Eso de que vas por el bar. Bueno, pues la verdad es que cualquier beneficio viene contrarrestado por unos riesgos que la población creo que tiene derecho a conocer, porque luchar contra las campañas de publicidad de las grandes industrias del alcohol, que normalmente son quienes pagan y financian los estudios que dicen que consumir buenos vinos es bueno, que consumir cervecitas es bueno, pues me recuerda mucho a la época en la que los presidentes de las industrias tabacaleras financiaban investigaciones científicas para refutar las acusaciones contra el tabaco. ¿Con qué objetivo? Pues con el de la duda, sembrar la duda. Mientras haya una información que ponga en duda el daño, ya has ganado gran parte de la batalla, ¿no? Y funciona porque el tabaquismo es una pandemia. El nivel de adicción que existe en el mundo del tabaco, que es responsable de una muerte cada 6 segundos en el mundo, representa uno de los mayores retos de la salud pública. Pero bueno, si queréis hablamos de este estudio canadiense, que es el último que ha salido al respecto. Venga, pues este estudio canadiense dice que la forma más segura de beber alcohol es, atención, no beber. Y entonces ahora, ¿con qué te toman la tapita? ¿Con un vasito de agua? Mira, pues eso hay habría, refrescos, cerveza sin alcohol y muchas cosas sin alcohol que no son necesarias, no necesariamente las cosas tienen que ver alcohol. Hay mucha gente que vive y vive toda su vida sin haber probado una gota de alcohol. Ah, bueno, claro. Y no pasa absolutamente nada. Hay refrescos, hay zumos, hay mil cosas. No, los refrescos también hay que tener cuidado. Yo me tiré años, pero años, desde los 24 a los 35, 30, 35 diría yo, sin beber ni una sola gota de alcohol, pero ni en Nochevieja, ¿eh? Ni en Nochevieja. Que esto de los 15 a los 22 como que ya bebí todo lo que me tocaba de la vida y me quedé un poco saturada. Es que gastaste antes, gastaste la producción antes. Los excesos... Claro, y ya como que no me cabía ni una gota más. Pero quiere decir que se puede estar sin beber ni una sola gota de alcohol. Claro que yo, sí. Yo paso muchos años, pero vamos, ni una gota. ¿Qué pasa? Que los estudios saben, demuestran, este es el último estudio, pero no es el primero, y desde hace más de 30 años que el consumo de alcohol, aunque sea moderado, aunque sea una cervecita a la semana, está relacionado con el aumento de cáncer, entre otras enfermedades. O sea, aumenta el riesgo de padecer cáncer. Pero a que nadie nos lo había dicho, ¿cierto? O sea, la opinión pública todavía cree que tomar una copa de vino al día o beber una cañita de vez en cuando es bueno para la salud. Es el mito, ¿no? Pero la gente lo cree, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿quién no lo ha oído alguna vez? Eso es como el mito de los seres humanos utilizamos solo el 10% del cerebro. Mentira, cochina, que lo ha dicho. Mentira. Utilizamos el 100%. Mentira, sí. No justifiquen que algunos tengan muy poquito para decir eso, ¿no? Pero eso es otra cosa. Algunos de ellos son de los que han tomado mucho alcohol. Claro, también, que seca un poco las neuronas, aunque parezca que las neuronas bañan en nada en el alcohol, lo que hace es secarlas. Bueno, ¿qué pasa? Porque la gente dirá, bueno, sí, pero ¿por qué? Que me lo expliquen. ¿Qué pasa en nuestro organismo cuando consumimos alcohol? Bueno, pues pasa que el cuerpo lo transforma en acetaldehído, que es una sustancia que daña el ADN y no permite al cuerpo reparar el daño. Y como sabemos, el ADN es el manual de instrucciones que permite que todo funcione bien en nuestro organismo a nivel celular. Y si hay algo que falla, las células pueden crecer de forma anormal y sin control y formar un tumor. El 4% de los tumores globales son por culpa del consumo moderado de alcohol. Y ahora alguien me dirá, que yo no sé, que va a venir y va a decir, bueno, pues si bebé con mesura malo, vamos a beber como si no hubiera mañana. Que yo ya me sé estos que me cuentan el chiste de tenía que costarte la botella de vino 1.000 euros, a ver si dejas de beber. Y después, sí, pero la botella tenía que ser de 1.000 litros. Bueno, pues a todos ellos decirles que cuanto más alcohol se consume, más alcohol consumimos, mayor es el riesgo. Ahí las estadísticas se disparan. El consumo de alcohol aumenta el riesgo de presentar 6 tipos de cáncer en concreto. Por ejemplo, el de boca y garganta, el de laringe, el de esófago, el de colon y recto, el hígado y, atención, mujeres, cáncer de mama. ¡Hala! Vamos a hacer números con el cáncer de mama, si queréis. ¿Queréis que hagamos números? Venga. Venga. Bueno, pues el cáncer de mama, que es uno de los tipos de cáncer con más estadística, bueno, de las estadísticas más grandes del mundo, es el cáncer de mama. Bueno, una bebida alcohólica a la semana aumenta en un 2% el riesgo de tener cáncer de mama. 3 bebidas alcohólicas, es decir, 3 veces a la semana, 6%. 5 bebidas alcohólicas aumentan un 10% de tus posibilidades. 7 bebidas alcohólicas, un 14%. Y 14 bebidas alcohólicas a la semana, un 28%. ¿Vale? Es para pensárselo. Una buena noticia es que gracias al esfuerzo de tantos y tantos investigadores, ya vamos camino a alcanzar el 100%. En la tasa de supervivencia del cáncer de mama, según las últimas cifras de la Sociedad Española de Oncología Médica en España. La mala noticia es que el cáncer de mama, más frecuente en España, con 26.000 diagnósticos al año, nada más y nada menos, 11.000 más que hace una década, sigue creciendo y son una de cada 8 mujeres españolas las que eventualmente van a recibir el diagnóstico de cáncer de mama en algún momento de su vida. Es una estadística muy alta. Yo creo que por un lado estamos desarrollando técnicas cada vez más eficaces en detección precoz y tratamientos más efectivos para superar el cáncer de mama, pero por otro lado, en gran parte debido a la falta de ejercicio, estilo de vida sedentaria, tabaquismo, alcohol, pues creo que estamos fallando un poco en medicina preventiva. Recordemos a la gente lo que has dicho, los datos que has propuesto, tomarse una copa de alcohol al día, eso de que no perjudica durante la comida, una copita, significa 7 veces a la semana. ¿Qué porcentaje se cumple y se suma a la posibilidad de tener cáncer, ¿lo has dicho ahora? Cáncer de mama, 14%. Nada más y nada menos, ¿eh? Que la gente se lo piense dos veces. Cada vez que lo está haciendo y cada vez que está diciendo eso y haciendo eso, tiene un 14% más de posibilidades, porque son 14 copitas a la semana. Y si ya son sumas... Son siete, perdón. Pero bueno, es un 14%. Y si ya sumas a la copita al cigarrito, que normalmente va asociado, ya ni te cuento. Claro, correcto. Todo va sumando. Así que, bueno, yo creo que la población merece saber esto que estamos diciendo, porque, como digo, es muy difícil luchar contra las campañas de marketing, publicidad, de las industrias, de las grandes industrias del alcohol y de todos estos estudios que, no, pues es bueno, pues es un cardioprotector, la cervecita, el vino, pero en realidad contrarresta en gran medida los riesgos que supone el consumo de alcohol moderado, incluso moderado, no compensan de ninguna manera. Y todos los estudios lo dicen, la única forma segura de beber alcohol es no beber, porque incluso una sola copita a la semana aumenta el riesgo de padecer cáncer. Lo dice este estudio canadiense del que nos hemos hecho eco hoy en Big Magmado. La recomendación, insistimos en ella, según este estudio, según estos científicos, hay una forma muy buena de beber alcohol, que es precisamente no probarlo nunca, no hacer caso absolutamente de nada de lo que se dice. La gente, evidentemente, que puede hacer y tiene la libertad, pero la información es muy importante que se sepa, y hay información en este sentido, y este estudio canadiense, de científicos canadienses, lo vuelven, no a decir, a certificar rotundamente, Mado. Yo creo que hay que terminar así brindando, ¿no?, por la noticia. Muy bueno. Y no pasa nada por brindar un poquito, pero que sepamos que no es inofensivo. Y eso de una copa de vino con la comida una vez al día, pues no es malo. Eso es un mito, eso es una leyenda. Y lo dice este estudio y lo ha comprobado definitivamente este estudio. Amado Martínez, gracias. Un abrazo grande. Chao. Las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo y después continuamos hasta las 4 de la madrugada, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. En unos instantes estamos en la edad de la mentira. También tenemos en esta hora de programa El Callejón con José Manuel Escribano la actualidad de el mundo del séptimo arte del cine. Y si no me crees, compruébalo, la sección con Silvia Casasola, que ahora mismo nos comenta el resultado al enigma, la pregunta que os formulamos esta noche. Y ahí vamos. A ver, por lo general, las películas de las que estamos hablando durante esta noche, pues han estado ligadas a la personalidad o forma de ver las historias de sus directores. Por ejemplo, en el caso de Christopher Nolan, parece que cada nueva película es un reto para él y ahonda en la psique y provoca al espectador de tal forma que te atrapa, o incluso dices, bueno, pues quiero ver la película varias veces para que se me quite la cara de tonto al no enterarme a la primera, o ya digo, mira, paso, porque es que esto es imposible. La última fue Origen. Creamos el mundo del sueño. Introducimos al sujeto en ese sueño y este lo llena con sus secretos. Y usted rompe y lo roba. Bien, no es estrictamente legal. Se llama Origen. Pero agarraros, porque la nueva de Nolan es todavía más complicada. Se llama Oppenheimer, ya sabéis, el considerado el padre de la bomba atómica, y en julio de este año se podrá ver. Lo que imaginamos nos horroriza. No la temerán hasta que lo entiendan. Y no lo entenderán hasta que la hayan utilizado. Bueno, pues algo parecido con los retos de jugar con la mente de la gente cuando cuenta sus historias de cine, le ocurre al gran David Lynch. Aunque cada uno tiene su película favorita de Lynch, los expertos afirman que su obra maestra más extraña es Mulholland Drive. No sé quién soy. Ese dinero, no sabes de dónde ha salido. Por cierto, esos dos detectives han preguntado por ti. Alguien tiene problemas. Algo malo está ocurriendo. Me estás asustando. No hay banda. Y sin embargo, oímos una banda. Silencio. Por tanto, nos queda Donnie Darko, la ópera prima de Richard Kelly. Donnie está teniendo lo que comúnmente se conoce como alucinaciones visuales. Visiones. Tengo que obedecerle, me salvó la vida. ¿Has visto algún portal? ¿Les ha hablado alguna vez de su amigo Frank? El conejo gigante. La película, protagonizada por un jovencísimo Jake Gyllenhaal como Donnie Darko, que tiene alucinaciones, pues resulta que el hombre pues sufre esquizofrenia. Y bueno, y todo se desata tras un sueño que él tiene y que contacta con su amigo, el conejo gigante, Frank. ¿Y quién ha sido el ganador o ganadora de esta noche? Pues participó en el correo en rosa.vientos@onda0.es y dice, es Donnie Darko, peliculón. Él se llama Antonio García Jiménez. Antonio, por favor, en tu correo, envíame tu dirección y bueno, pues te haremos llegar ese libro estupendo que se llama Las huellas de la diosa, viajes a los misterios de las cuevas, de Francisco González. Las 3 y 10, continuamos La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Edad de la Mentira. A veces, tras un suceso importante, la versión oficial oculta, en ocasiones, la verdad. Y es que esa verdad no pocas veces tiene detrás hechos y situaciones realmente oscuras. Esto es lo que puede haber pasado en este caso que vamos a comentar ahora mismo. Nos situamos el 27 de junio de 1980. Un avión se estrella. Mueren decenas y decenas de personas. Oficialmente se dijo una cosa, pero la información indica que no ocurrió eso que nos señalan. Porque detrás de esta muerte, detrás de este accidente, pudieron existir una serie de maniobras políticas, militares y geoestratégicas que pueden explicar lo que ocurrió. Nos situamos en Ustica. ...81 personas iban a bordo de este avión, otras tantas fallecieron. ¿Qué es lo que ocurrió? Oficialmente, algún tipo de avería. Extraoficialmente, quién sabe si se trataba de algún misil que estaba relacionado con Francia, con Gaddafi. Era un avión italiano, un DC-9... murieron, como decimos, 81 personas. Y sobre este asunto ha escrito un reportaje nuestro siguiente invitado. Él es periodista, fotógrafo, escritor, vive allí, vive en Italia. Acaba de publicar un reportaje en la revista Año Cero sobre este asunto, sobre las incógnitas que ya son muchas y eso que ha pasado más de 40 años sobre este asunto. Él es Julio Ocampo. Julio, muy buenas, ¿qué tal? Hola, hola. Buenas noches a todos los que nos estén escuchando en este momento. Y tú estás en Italia, un país que, bueno, que su historia, su ubicación, su geografía es muy dado a este tipo de sucesos, y en una época en la cual hubo muchísimos, muchísimos hechos. Tras la versión oficial, existían las sospechas de que podían pasar algo, podía esconderse algún tipo de información. Yo siempre digo que Italia es una media verdad, ¿no? Es una... que al final un poco es como la belleza, ¿no? Es constantemente una belleza frágil, interrumpida constantemente, Pues en este caso que estás, que estamos citando de la masacre, ¿no? De Ústica, que es como quieren, digamos, se quiere a día de hoy que se llame, y no como la tragedia, ¿no? Porque la tragedia es como si fuera algo natural, ¿no? La tragedia no conoce culpables. Es algo que sucede y que, pues, y basta, ¿no? Entonces, se ha luchado mucho, ¿no? La Asociación de Víctimas de Ústica, periodistas, políticos, incluso a día de hoy, porque este delito de Ústica se ha dominado, digamos, una masacre, porque, entre otras cosas, a nivel judicial, la masacre no prescribe, ¿no? Es verdad que se abre y cierra constantemente el proceso, pero no, porque hay mucha desinformación, pero no prescribe. Una cosa importante es lo que siempre decía Giulio Andreotti, ¿no? 7 veces primer ministro de Italia, ¿no? Giulio Andreotti constantemente decía que Italia tiene una mujer, metafóricamente, obviamente, decía una mujer que era Estados Unidos, ¿no? Que era el que, gracias a Estados Unidos, pues habían derrocado el fascismo. Pero también tiene un amante. Y esa amante era la que le daba petróleo, que era Libia. El problema es que la mujer con la amante no se llevaba nada bien. Y eso, a partir de ahí, digamos, de este rompecabezas, se explica un poco este suceso, porque historia, es, ¿no? Claro, Ústica, ¿no? Es una historia en la que existe una versión oficial, pero cuando se rasca, cuando se busca información, parece... No, la versión oficial es la más fácil, ¿no? Claro. Estamos, 27 de junio de 1980... Un accidente, ¿no? Civil con más de 80 personas, de la compañía Itavia Bologna-Palermo, pues no llega, no aterriza en Palermo. A partir de ahí, pues, comienza una partida de póker con cartas manipuladas entre, pues, Francia, Italia, Estados Unidos, Reino Unido y Libia. Inicialmente se culpa, pues, ¿a quién? Al máximo accionista de la compañía, que obviamente sin la concesión de esta, de sus aviones, pues tuvo que despedir a más de 1,000 personas. Esa es un poco la primera versión que será oficial. ¿Qué hay detrás de todo eso? Pues detrás de todo eso hay una maniobra de desvío de pruebas. Un acto de guerra en época de paz, no nos olvidemos, una tensión latente entre los aliados y la Libia de Gheddafi, que le daba petróleo a Italia. Y no solo, Gheddafi tenía el 13% de acciones en Fiat, tenía 25.000 italianos trabajando en Libia, el hijo de Gheddafi jugó en la Juventus. Hay unos intereses, había unos intereses geopolíticos bastante fuertes, y eso, pues, desencadenó lo que desencadenó. Cuando no se sabe decir que no a nada, pues evidentemente siempre hay alguien que tiene que pagar el pato. Julio, este es el hecho, es evidente que estaba en esa situación geopolíticamente hablando, pero ¿qué indicios había para pensar que hay algún tipo de relación entre eso que estaba ocurriendo en torno a Italia y el accidente de este avión con más de 80 pasajeros a bordo? Bueno, pues después, evidentemente, con el paso de los años, evidentemente, se fue investigando, se fue abriendo y cerrando varias veces el proceso, y se iban encontrando pues cada vez más pruebas. Lo primero es que Italia cede sus cielos al último o uno de los últimos capítulos de la Guerra Fría, ¿no? Entre digamos, americanos aliados de con los ingleses y Francia, contra, pues, aviones que de Gaddafi, que vienen de la antigua Yugoslavia, que es donde iban allí a repararlos. Entonces se cede sus cielos. Italia ya estaba un poco en el ojo del huracán por parte, incluso por parte que se hacer la espía de Estados Unidos en el corazón de Europa, estaba también, un poco en tela de juicio, porque había ganado mucho poder, mucha jerarquía del Mediterráneo gracias a Enrico Mattei, que era el dueño de Eni, que evidentemente había quedado excluido, ¿no?, de ese famoso pacto de las sette sorelle, ¿no?, de las siete hermanas, que eran las compañías petrolíferas que se iban a repartir todo el pastel, americanos, ingleses, franceses. y él no estaba. Evidentemente Enrico Mattei muere al estrellarse misteriosamente su avión. Eso lo cuenta maravillosamente bien en su libro Petróleo, Pasolini. Y luego pues empieza un poco a investigar, empieza a ver muertes muy misteriosas de gente que estaba involucrada de alguna manera en esta matanza de Ústica, ¿no? Hay muertes misteriosas años después, ¿no? De militares, pues que pasaban como si se hubieran suicidado cuando presumiblemente apuntaba todo asesinato, el mariscal Mario Alberto de Tori o dos coroneles, ¿no? En una exhibición de aeronáutica años después mueren en Alemania, se estrellan, cuando se sabe que debían de declarar días después. Hubo sentencias del Supremo, hubo dos de ellas, en las que la sentencia fue clara, fue un misil quien acabó con ese avión de Itavía, pero no se sabía a ciencia cierta la nacionalidad. Hubo un periodista que se ocupó, a día de hoy está vivo, que se ocupó, con mucho valor, con mucha valentía, cuando todo el mundo miraba para otro lado, Andrea Purgatori, dijo que claramente que él, que incluso entrevistó a Gaddafi en un par de ocasiones, que había sido Francia la que había lanzado este misil, y este misil iba hacia un avión de Gaddafi. Entonces, pues ha habido pruebas. El juez Rosario Priore recaudó fondos para sacar esas víctimas del fondo del mar y hacer pericias. ¿Qué pericias que hizo? ¿Qué se extrajo de esos cadáveres? Pues que no murieron ahogados, que se descartaba, por supuesto, ya la avería estructural del avión, y que confirmaba la colisión, porque esas víctimas tenían partículas que hacían ver que había estallado, o había habido una colisión entre dos aviones, o había habido un misil que había acabado con ellos. Se cerró el caso, hubo una de las veces que se cerró fue, se reconoció el hecho de que lo de Ústica fue una matanza, pero de autores desconocidos. Entonces, evidentemente, hay una película muy interesante que es El muro de goma, que es algo así como La pared que rebota, ¿no? Dirigida maravillosamente por Marco Risi, donde es curioso, ¿no? Te habla de la empresa que se encargó de rescatar del fondo del mar, pues estos cuerpos. Era una empresa inglesa, Wimpole, vinculada a los servicios secretos. Es curioso, ¿no? Que era inglesa cuando Inglaterra se sentó en el banquillo de los acusados, ¿no? Más curioso aún que la caja negra no se encontró hasta el año 2020, y solamente había una pequeñísima frase que a regañadientes se podía entender, que era como, mira, ¿qué es? Desaparecieron ocho minutos de comunicación del radar, y efectivamente las autopsias de esos cuerpos determinaron que había partículas de misiles. El juez Priore dijo que un par de aviones 104 había italianos estaban haciendo vuelos de adiestramiento de la aeronáutica italiana, ¿no? Ellos reconocieron que había un avión pegado en la parte posterior del famoso DC-9, que es el avión de Ústica, y que se valía de él, ¿no?, para camuflarse y esquivar el radar. Alertaron de esto, de este avión que lo usaba el vuelo de Ústica para camuflarse. ¿Camuflarse de quién? ¿De quién se tenía que camuflar? Pues presumiblemente de algún vehículo, avión, velívolo, militar americano o francés, pero claro, evidentemente aquí ya se abre una tela de araña que se teje para luego destejerse, un poco como la de Penélope. Fíjate, en ese artículo tú citas una serie de cosas, incluso, como digo, ocurre en una época en la cual en Italia pasaban muchas cosas, no se sabía exactamente qué había detrás, pero se hablaba de ese poder oculto, de ese nuevo orden, de la operación Gladio, en muchas cosas hay que podía estar detrás, que podía estar detrás de muchos sucesos en la logia masónica P2. Eran unos años en Italia verdaderamente, bueno, todavía no se puede escribir qué es lo que pasó, porque no lo sabemos exactamente, y en este caso se engloba en esa circunstancia, porque los nombres que están implicados en este asunto tienen mucho que ver con las campañas de ocultación de información que hubo en esa época. Italia estaba en la OTAN y a la misma vez ayuda al golpe de estado de Gheddafi, que a su vez era odiado por la OTAN, ¿no? Italia es así. Italia, y lo representaba muy bien Giulio Andreotti y todo su séquito, eran años de plomo, los años 70, más bien, los años 70, inicio de los 80, fueron los años de plomo, los años de las brigadas rojas, los años de la muerte de Aldo Moro, ¿no? Los años de Pasolini, uh-huh. Que lo contó maravillosamente bien en su libro Petróleo. Estamos hablando de que era tan, la verdad era tan difícil de llegar a ella, porque había una maniobra que se encargaba de que no se llegara jamás a ella, y de hecho a día de hoy incluso existe. A día de hoy existe, hay gente, de hecho, en este caso de Ústica concretamente, ha habido varias personas que incluso a día de hoy defienden que ese avión, el problema es que hubo una bomba dentro del avión y que había que indagar quién puso la bomba dentro de ese avión, ¿no? Como insinuando que fue un atentado, pues, terrorista, no se sabe muy bien de quién, pero es que no hay pruebas, porque uno de los miembros, una de las personas que llegó a decir que dentro del avión había una bomba, evidentemente dijo que estaba dentro del baño, pero es que cuando se recuperan los restos del avión, que está recompuesto. Gracias a ti hemos visto esas fotografías, hemos visto los restos de ese avión, los restos que se siguen conservando en la actualidad y que parece certificar que no fue dentro la explosión, sino que algo explosionó y provocó lo que provocó después. Sí, exacto. De hecho, Daria Bonfietti es la presidenta de la Asociación de Víctimas de Ústica, y es una, pues, que incluso a día de hoy se bate, ¿no?, por digamos, alcanzar la verdad, ¿no?, alcanzar la verdad y que alguien pague por digamos, este delito que se cometió, y que solamente ha llevado a inculpar, a condenar a dos personas de la aeronáutica, Lamberto Bartolucci y Franco Ferri, en 2004, fueron condenados en primera instancia, absueltos en apelación, pero el caso ya había prescrito, pero es que fueron condenados por obstaculizar el conocimiento de la verdad. Es decir, es lo máximo a lo que se puede aspirar en este caso. No ya a quién, digamos, orquestó todo esto o quién, digamos, lanzó el misil, sino que se ha condenado a gente por ocultar pruebas. Entonces, estamos todavía muy, muy, muy, muy, muy retrasados en alcanzar, digamos, la verdad. Es verdad que luego el Tribunal de Palermo condenó al Ministerio de Defensa y Transporte, que le obligó a pagar 100 millones de euros por también obstaculizar pruebas, pero es que no debería de ser ese el delito. El delito debería ser quién dispara el misil o quién orquesta, digamos, este carnaval macabro. Francesco Cossiga, en 2008, era el jefe del gobierno en Palazzo Chigi, en 2008, estamos hablando muchos años después, habló de que era un misil francés. Estamos hablando de Francesco Cossiga, que cuando sucedió lo de Ústica era el presidente de la República, que en 2008, como jefe de gobierno, dijera que fue un misil francés y que había que indagar por ahí, pues algunas pistas te da, ¿no? Desde lo que pasa es que luego se topa con personajes como el perito inglés, ¿no?, Frank Taylor, que dijo que, lo que he dicho antes, ¿no?, que la bomba estaba en el baño, pero es que ese baño no estaba dañado. Y además, si hubiera sido una bomba puesta por un grupo terrorista, el avión sale con 2 horas de retraso por culpa de una tormenta que estaba programada para estallar, habría estallado con el avión antes de partir. La verdad es que es una historia fascinante, una historia sobre la cual sigue abriendo y siguen surgiendo muchas noticias, noticias que una detrás de otra vienen a poner en duda lo que se dio como versión oficial de lo que había ocurrido. Pero todavía no sabemos qué es lo que impactó con ese avión y mató a más de 80 personas en la isla de Ústica, en Italia. Nos lo ha contado el periodista, está en Italia, fotógrafo, periodista, escritor Julio Ocampo. Julio, mil gracias. Gracias a vosotros. El callejón del escribano. Y comienza, podemos decir que hoy se ha dado el pistoletazo de salida a la época más grande del mundo del cine, por lo menos a la alfombra roja importante, la de los premios ahí que han comenzado hoy y que van a tener en los Goya y en los Oscar, desde luego, su máximo esplendor y su momento más importante. Y por supuesto lo comentaremos con él, con nuestro número uno, con José Manuel Esquivano. En su callejón. Muy buenas, José Manuel, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Los premios Oscar van a ser los protagonistas desde luego en este tiempo. Y desde esta semana, lo vamos a comentar ahora mismo, desde esta semana se conocen ya quiénes van a ser los nominados. Unos nominados que tienen un grandísimo o un importantísimo favorito. Bueno, favorito. Película más triunfadora en las nominaciones, ¿eh? Desde luego. Sí, y lo habéis comentado tú mucho en el Super 10. Efectivamente. Bueno, para empezar hay que decir que los Oscar parece que aprenden de los Goya y han vuelto a nominar a 10 películas para el premio grande, ¿no? 10 películas, bueno, pues yo creo que es por acoger a prácticamente todas, ¿no? Sin Novedad en el Frente, Avatar, Almas en Pena en Inisherin, Todo a la Vez en Todas Partes, atención, Elvis, Los Faberman, Tar, Top Gun, Maverick, El Triángulo de la Tristeza. Es que ellas hablarán, pero yo puedo decir poco porque no sé ahora mismo muy bien de qué va. Pero tienes razón, ha habido de momento una película favorita en cuanto a las nominaciones, que yo creo que es una auténtica sorpresa, ¿no? Es que, bueno, pues los americanos y también los españoles somos así. 11 nominaciones, 11, para Todo a la Vez en Todas Partes. Aquella película, yo te decía que no sé muy bien si es una película, tres películas o un botijo, porque realmente es una película distinta, eso hay que reconocérselo, ¿no? Película, dirección, actriz, actor secundario, actriz secundaria, dos actrices secundarias, guión original, montaje, vestuario, música, canción, en fin, me quedo sin aliento. 11 nominaciones para Todo a la Vez en Todas Partes. 9 para Almas en Pena de Inisherin. Me parece que esta es una película realmente de Oscar, lo sacará al final para su casa o no, pero la verdad es que la película merece la pena. Película, dirección, los dos actores, el principal y secundario, guión original, en fin, bueno. Con 9 nominaciones también, Sin Novedad en el Frente. Yo creo que estas outsider que se dice de las películas, que no va a ser, aunque luego naturalmente pues puede caer la sorpresa, ¿no? Con 8 Elvis, la película, el actor, que ya ganó el Globo de Oro, fotografía, montaje, etcétera, etcétera. Con 7 ya, Los Faberman, la película que para muchos es la favorita, la película de Spielberg, el retorno de Spielberg con una película autobiográfica, además. Ha podido, por fin, porque dice que le ha costado trabajo contar su vida, ¿no? Bueno, con 6, Tar, Top Gun, Maverick, con 5, Black Panther, y con 4, Avatar, 3, El Triángulo de la Tristeza, La Ballena, Babylon, en fin. Bueno, Babylon quizás es la película gran olvidada de los grandes premios, ¿verdad? Tiene 3, que son diseño de producción, importantísimo, vestuario también, y la música, una banda sonora espectacular que sí que podía ganar el Oscar. En fin, bueno, yo creo que en el reparto grande de premios pues están los previstos, ¿no? Los nominados a la mejor dirección son Todd Field por Tar, los Daniels, Dan Kwan y Daniel Schneider, por Toda la Vez en Todas Partes. Los Daniels, que deben ser allí como los Javis de aquí, aproximadamente, ¿no? Martin McDonagh por Almas en Pena de Inisherin. Steven Spielberg, por supuesto. Y Ruben Östlund por El Triángulo de la Tristeza. Aquí están los grandes nombres. Iba a decir que uno de ellos se lo lleva, claro, porque son los nominados, ¿no? Pero me parece que son los 5 que están realmente en el primer lugar, los 5 más importantes de este momento. No sé, es una sensación, ¿eh? Es una sensación que no tiene que responder en nada a lo que va a pasar y a lo que es. Pero da la sensación que cuando han aparecido los nominados, la película de Toda la Vez en Todas Partes ha sido un poco la gran ganadora. De los prepremios, no sé de los premios. Pero de lo que se está comentando ahora, Toda la Vez en Todas Partes, es una de las grandes ganadoras. Y por otro lado, yo también he notado, es un poco lo que se respira. No es porque haya tenido más nominaciones que nadie más, pero se respira un poquito que puede ser una noche muy de Cate Blanchett, ¿no? Hombre, sí, lo de Kate Blanchett, yo creo que eso está prácticamente cantado, ¿no? La protagonista de Tar. Bueno, ahí tenemos también a Ana de Armas, ¿verdad? Ojalá pudiera por el papel de Marilyn Monroe de Blonde, ¿no? Después a Michelle Yeoh por Toda la vez en todas partes, Michelle Williams por Los Fabelman, que también desde luego tiene su chance, hace de madre del niño que es Spielberg, ¿no? Y Andrea Riseborough por To Leslie, esta ha sido, junto con lo de Toda la vez, ha sido una de las grandes sorpresas de las nominaciones, ¿no? Sí, de los premios que están encantados, que siempre cabe después la sorpresa, ¿no? Es el de Cate Blanchett, que ya ganó el Globo de Oro también, ¿no? Austin Butler ganó el Globo de Oro, como decía, por Elvis, pero bueno, aquí también está Colin Farrell, Brendan Fraser por La Ballena, Paul Mescal, Billy Nighy por Living, en fin, está más competido, ¿no? Bueno, y toda vez en todas las partes dice que casi es la preganadora. Es que además, como ha sido tanta sorpresa, porque realmente, hombre, es una película distinta, como digo, vamos a decirle distinta, ¿no? Por no decir un poquito hasta incomprensible en algunos momentos, ¿no? Y como nadie le daba oportunidad a esta película y parte con 11 nominaciones, yo creo que no va a ganar el Oscar, sinceramente, porque, bueno, hay tantas nominaciones que hay para todos, ¿no? Pero desde luego es, como tú muy bien dices, la preganadora, la película de los Daniels. Quiero pedirte la opinión sobre esa película, sobre todo a la vez en todas partes. Todo el mundo habla, pero quiero saber un poco la opinión de Escribano. ¿Es una película tan importante, llega tanto, es tan relevante como se dice y como parece, que puede ser una de las grandes ganadoras favoritas? Desde luego se va a hablar mucho, evidentemente nadie sabe si se va a levantar y se va a llevar la estatuilla, pero de momento esa es la película de la que habla la mayor parte de gente. Sí, sí, sí, hombre, a lo mejor no gana el Oscar grande, pero va a ganar algunos, eso desde luego. A mí me parece una película muy estupenda, muy buena, estupenda, Bruno. Es verdad que es una película en la que el tiempo y también el espacio se rompe y aparecen elementos, momentos, situaciones que no tienen que ver quizá con el discurso normal de la película, ¿no? Por eso es una película un poquito especial, un poquito difícil, quizá puede incluso llegar a cansar al espectador desprevenido, ¿no? Pero es un rasgo de su propio valor. Es decir, hace falta tener valentía, tener ganas para hacer una película que rompe con los esquemas y que no es definible. ¿Qué es? Una película de chinos, por simplificar, ¿no? Una película de artes marciales, una película, un thriller. Bueno, pues es todo eso y nada a la vez, ¿no? Y yo creo que ese es precisamente su principal valor, ¿no? No ha tenido mucha repercusión en la taquilla española, por eso te digo, porque no es una película demasiado fácil, ¿no? Pero al mismo tiempo, esa yo creo que es su principal virtud. Hablando de taquillas, en las española, ¿cómo va? ¿Cómo ha ido esta semana? Pues Bruno, ¿qué vamos a hacer? Pues hemos perdido otro 10%, se ha quedado en 5.300.000 y algo mil, ¿no? Vamos bajando, porque van bajando las películas, es que eso es así. Avatar ha bajado, ha hecho casi otros 2 millones, pero claro, no son los 8 del principio, ¿no? Lleva 42 millones en España, no es ninguna tontería, ¿no? El Gato con Botas, pues también ha bajado un poquito, 757.000, pero se mantiene la segunda, y en tercer lugar ha entrado Babylon, 735.000 euros, yo creo que por debajo de lo esperado. Quien no podía pensar que Damien Chazelle recaudará pues del millón para arriba, ¿no? Y el detalle, iba a decir, escatológico de todas las semanas, te puedo decir, mira, Detective Knight Redemption, la película que protagoniza Bruce Willis, esto sería un taquillazo en cualquier momento, se ha estrenado en un cine y ha recaudado 39 euros en el fin de semana. Jolín, ese vaya dato, de verdad, ¿eh? Madre mía. Así está la taquilla, así está el cine y así está la exhibición, ¿no? No se ha atrevido la distribución, que además es de una compañía importante en España, con una película de Bruce Willis a llevarla más que a un cine. Y yo creo que ha hecho bien, porque recaudar 39 euros entre todas las sesiones de 3 días debe haber hecho 4 o 5 euros, no, una entrada casi por cada vez, 6 o 7 euros. Sí, como se haya tomado palomitas de Coca-Cola, ya hemos llegado al tope, ¿no? Hemos llegado al tope. 39 euros, una película, una gran producción de Bruce Willis, Bruce Willis. Bueno, pues 39 euros ha recaudado en un fin de semana, en el último. En 3 días. En 3 días. 10 y pico euros por día, ¿no? En 3 días, en esos 3 días, poco más de 5 millones de euros, la recaudación de la taquilla española, que vuelve a bajar un 10% esta semana, marca un poquito el estado de ánimo de la población española para ir al cine. El ir al cine se está convirtiendo en algo complicado, pero pueden hacerlo para ver esta película, una película que da muchísimo que hablar y que reflexionar. Es una película que, por un lado, se ve una cosa, pero por otro, también se ve una enorme crítica a la sociedad. A la sociedad, en este caso, norteamericana, pero a la sociedad de la opulencia. A la sociedad que lleva a un consumo alimenticio, en este caso, que puede ser muy, muy perjudicial. Se titula la película La ballena. Eres una persona maravillosa, Ellie. No podría soñar con una hija mejor que tú. ¿Qué, ahora vas a hacer de padre? ¿Quién iba a querer que yo formara parte de su vida? ¿No hablas nunca con mamá? Solo me cuenta cosas sobre ti. ¿Por qué? Porque es lo único que me interesa. ¿Por qué has ganado tanto peso? Una persona cercana a mí... Tanto y tanto peso que pesa 270 kilos. El protagonista de esta película es Brendan Fraser. Ha tenido que engordar muchísimo para esta película. Se le han puesto una serie de prótesis. Son 270 kilos y esa es también una gran crítica a la sociedad que está provocando eso. José Manuel, ¿y la crítica cinematográfica a esta obra? Pues mira, vamos con ella. Es la película de Darren Aronofsky. La ha producido Aronofsky junto con Jeremy Dawson y Ari Hendel. El guion es de Samuel De Hunter, que viene de una obra de teatro suya también. Y los protagonistas, Brendan Fraser, como has dicho, Sadie Sink y Hong Chau. Bueno, Brendan Fraser, al cual quiero dedicar cordialmente esta crítica. Brendan Fraser no acudió a la última ceremonia de los Globos de Oro, hace bien poquito, ¿no? A pesar de ser uno de los favoritos. Bueno, los periodistas extranjeros de Hollywood, la asociación, la HFPA, premiaron a otro. Y yo creo que a Fraser no le habrá importado. No se puede olvidar el hombre de que en el 2003 fue asaltado sexualmente por el presidente de la asociación, lo que le provocó pues una fuerte depresión y casi su abandono de la profesión con 34 años y en la cima del éxito, ¿no? Bueno, ahora esa asociación, la de los Globos de Oro, la HFPA, ha cambiado radicalmente y también Brendan Fraser consigue nuevamente un protagonista de excepción, creo yo. Es el de La ballena, esta película, que es lo nuevo de Aronofsky, un director nacido en Nueva York en el 69. Es un director, yo creo que de todo menos convencional. Pues recordemos, para comprobarlo, algunas de sus películas: Pi, La fuente de la vida, El luchador, Cisne negro o Madre, en el 2017, con Javier Bardem y Jennifer Lawrence, aquella película de la que todavía no se han repuesto del todo. El gusto de Aronofsky por lo límite, lo incómodo y por la provocación, también visual, se manifiesta de igual manera en esta película. Brendan Fraser es Charlie, un profesor de lengua que solo da clases por Zoom a un grupo de alumnos. Bueno, los corrige, los aconseja, se interesa por la corrección escrita y los controla a todos, pero ellos no pueden verlo, porque su cámara siempre está apagada y es con un motivo que todos conocemos. Charlie padece una tremenda obesidad que lo ha desfigurado por completo hasta parecer un monstruo, un amasijo de carne apenas contenido por la ropa. Casi no puede moverse ni para asearse ni arreglar su casa, que acusa su falta de atención. Pasa todo el día solo, excepto por la visita de Elise, su enfermera y amiga, y por la aparición de Thomas, un joven misionero, eso dice él, que quiere convertirlo. Ninguno de los dos tiene éxito, la verdad. Charlie no está dispuesto a creer en nada y tampoco quiere que lo lleven a un hospital, a pesar de que su salud cada día es más problemática. Sabe que cuando la vida te da la espalda y la naturaleza te trata a patadas, no hay más que dos caminos: pegarle cuatro dentelladas y sobrevivir con orgullo, o dejarse caer en el pozo hasta que llegue el final. Y él, pues, no tiene fuerzas ni ganas para luchar por sí mismo. Solo hay una cosa que lo mantiene vivo y es recuperar a su hija, a la que ve prácticamente nada desde que se divorció de su mujer hace ya 8 años. De repente, un día, Ellie reaparece, aunque solo sea para reprocharle su conducta, como escuchábamos, y golpearlo con la repugnancia que le provoca su apariencia. Charlie, ahora sí, pelea con el último aliento que le queda para salvar el abismo que lo separa de su hija. La comprende, le perdona sus desaires y, por encima de todo, la quiere. Darren Aronofsky ha trazado una vez más el retrato de una persona destruida, aquí encerrada en un ambiente claustrofóbico, un magma que lo asfixia por fuera mientras se consume por dentro. Sin desdeñar ese origen teatral, el texto de Samuel De Hunter, que decía que sea también el guionista de la película, la cámara de Aronofsky se desliza con elegancia por el aire enrarecido entre las cuatro paredes del casi único escenario y avanza hasta encontrar el cuerpo inmenso de Charlie, su torpeza, su sonrisa triste, su mirada, que se posa en el reducido grupo de sus eventuales acompañantes. Bueno, magnífico todo el corto reparto y también en el espectador, conmovido por la fabulosa y apabullante interpretación de Brendan Fraser, que plasma su esfuerzo en todos los planos de la película y que regresa a la pantalla para sentarse de nuevo en el Olimpo de los grandes actores. Yo creo que estamos de enhorabuena. Con La Ballena, con esa película que hay que ver, porque es una película de un director importantísimo y que a ti te gusta mucho, lo has comentado en estos años, sí. Aronofsky es un artista del mundo del cine y esta es una película necesaria porque es una realidad que, por desgracia, está afectando mucho. La obesidad es mórbida, en este caso, como consecuencia de la alimentación, de una no un exceso de la alimentación, pero sí un exceso de malos hábitos en la alimentación, claro, provocados por la publicidad, lo que se dice. Bueno, pues es una víctima de un sistema opulento, nunca mejor dicho. Exactamente, ver lo que este hombre come es, bueno, es una declaración, verdaderamente. Y además de eso, también la película habla sobre todo de la soledad, la inmensa soledad de este hombre al que nadie realmente, tampoco se deja, pero al que nadie quiere ni puede ayudar. Vamos con el Super 10, la lista más importante de la radio en el mundo del cine, nos comenta aquí semana tras semana José Manuel Escribano. Durante 11 semanas, nada más y nada menos, una película española, Asbestas, ha sido la número uno. La película Asbestas, que se va a llevar en muchísimos premios. Hoy vamos a saber y averiguar si durante 12 semanas, si esta va a ser la duodécima semana que va a estar en el número uno esta película. Por lo tanto, la gente que esté muy atenta, porque vamos ya con la lista, vamos ya con el Super 10. Que nos sitúa en el puesto número 10, ¿eh? Pues a Broker, la película de Hirokazu Koreeda, el maestro Koreeda, que lleva 5 semanas en el Super 10 y ha caído un puesto. 9. El gato con botas, El último deseo, lleva ya muchas semanas en taquilla. 5 en el Super 10, la peli de Joel Crawford, también ha bajado un puestecito. En el puesto número 8. Pues está El agua, 11 semanas también lleva la película de Elena López Riera, ha bajado ya en esta ocasión porque también va bajando ya su exhibición, es natural. 7. También ha bajado Avatar, El sentido del agua. Pues como decíamos antes, está cayendo la taquilla, pues lógicamente también decae en la lista, que se nutre en gran parte de las recaudaciones. La película, no hay que recordar que es de James Cameron, todo el mundo lo sabe. Atención, ojo al dato que lo has comentado, 42 millones de euros de recaudación en nuestro país y varios miles de millones en todo el mundo. Avatar, pues ha cumplido las expectativas, aunque tenía que recaudar para llegar a los gastos 1.000 millones de euros, pero ya lo ha superado, ¿eh? Ya en la recaudación mundial, por supuesto, 20 veces creo. Puesto número 6. After Sun, la película de Charlotte Wells, que repite posición en la cuarta semana con Paul Mescal, Celia Rawson Hall, una película que puede tener alguna chance también en los Oscar. 5. Película de la semana, Babylon, la peli de Damien Chazelle con Brad Pitt y esa chica fea que es Margot Robbie. Primera semana en el Super 10, directa al 5. 4. Close, de Lucas Daunt, nominada para la película internacional en los Oscar, con Eden Dambrin y Gustav de Baele. 9 semanas y todavía subiendo. En el puesto número 3. Mantícora, la película de Carlos Bermúdez con Nacho Sánchez, Zoe Stein, 4 semanas en el Super 10, las 4 en el podio. Vamos a saber ahora el puesto número 2 para... ¡Uy, qué nervios tengo, Bruno! ¿Cuál será? Sí. Pues es Asbestas, precisamente, ha caído del primer lugar Asbestas, la peli de Rodrigo Sorogoyen, en su semana 11, precisamente, ha bajado un puestecito. Denis Menochet, Luis Zahera, van a ganar un montón de premios, y la película también, pero ha perdido el liderato del Super 10. Ya decíamos estas semanas que se iba cortando cada vez más la distancia entre la primera y la segunda, y esta vez pues ha habido relevo en esas posiciones. Pues fíjate, si yo he dicho eso en la entrada era por alguna razón, evidentemente. Tenía información privilegiada. Ya puesto en lo más alto, lo celebramos y estamos muy contentos por ello y por ella, la directora. Película número uno, en el puesto número uno del Super 10. La maternal en su 10ª semana es Super 10 y además es líder, realmente es un taponazo. La peli de Pilar Palomero con Carla Quílez y Ángela Cervantes. Pilar Palomero creo que es la primera directora española que coloca sus 2 primeras películas, además, en lo alto del Super 10. Zaragoza no tenía que ser, maternal. Sí, sí, es verdad. Hombre. En Zaragozana. Desde luego que sí, Las niñas hace tan solo unos meses tuvo muchísimo éxito, ahora La maternal también, sobre todo un éxito que también está en taquilla, pero que fundamentalmente es de crítica. Todo el mundo se rinde ante las películas, ante las obras de Pilar Palomero, que es desde luego la directora de moda, y su película y su obra La maternal, la nuevo número uno en el Super 10 con José Manuel Escribano, a quien escuchamos la semana que viene. José Manuel, gracias. Gracias a ti, Bruno. Un abrazo grande. En Onda Cero. ¿Recordáis cómo hace unos años fue el protagonista de una película? La película La momia, fue Brenda Fraser, que es el protagonista de la película que ha comentado esta noche José Manuel Escribano en su crítica, La ballena. Pues de momias hablamos ahora. Nos habla ahora Silvia Casasola en Si no me crees, compruébalo. Nos habla sobre el polvo de momias y muchas otras cosas que pueden ser interesantes. En La Rosa de los Vientos, más de una vez hemos hablado del uso del polvo de momia como remedio curativo. Y es que las momias han desatado pasiones en sus diferentes versiones. Pero si te digo que se terminaron comiendo a las momias trituradas para curar mil y una dolencia por culpa de un error lingüístico, ¿te lo creerías? ¿Lo dices en serio? Pues atento a lo que vas a descubrir hoy. Recuerda que todo lo que te cuento está avalado por investigaciones históricas y científicas. Y si a pesar de todo lo pones en duda... Si no me crees, compruébalo. En la antigüedad, los persas comerciaban con betún. Por lo visto, ese betún era un líquido negro y viscoso al que se le atribuían propiedades saludables y al que se conocía en su idioma como mumia. Vale. Quédate con esa palabra, mumia. Cuando los mercaderes orientales contemplaron por primera vez a las momias egipcias, descubrieron gozosos que estaban recubiertas por betún, es decir, por el mumia persa. Pero no era cierto, fue otra confusión. En realidad las momias estaban recubiertas por un ungüento hecho de resinas especiales bastante similares al betún, cuya función era mantener en el mejor estado posible la conservación de la momia. ¡Madre mía! Bueno, en su defensa diremos que no existía la posibilidad de analizar si aquello era el betún persa u otra cosa. Y después, la avaricia y la demanda expandió que no solo el betún fuese usado con efectos medicinales, sino que la propia momia en sí tuviese muchas más propiedades curativas si se trituraba por completo. Bueno, los mercaderes se frotaban las manos de pensar en el gran mercado de polvo de momia que se abría ante ellos. Estamos locos, estamos locos. Como la momia, según los antiguos, tenía todo tipo de virtudes curativas, pues hacía cicatrización de úlceras, reparación de huesos rotos, curación de epilepsia, pasando por el típico dolor de muelas, etcétera. Bueno, pues la demanda en todo el mundo fue devastadora. Desde los más ricos a los más pobres querían tener en su botiquín un poco de polvo de momia. Qué lástima, ¿verdad? Y te preguntarás, ¿cómo ingerían a las momias? Pues el polvo que obtenían de las momias egipcias era diluido en vino, en agua o miel. Y si se dispensaba a mucha clientela, así, pues según a su gusto cada uno. Y también se elaboraron ungüentos a base de mezclas de vaselinas y sustancias oleosas a los que se atribuían efectos rejuvenecedores de la piel. Bueno, en algunos casos no se vendía el polvo, ¿no? Se vendían trozos de cadáver o incluso una pasta de coloración negruzca. Vamos, en otras palabras, las momias se convirtieron en un negocio muy lucrativo. ¡Oh, boy! ¡Oh, boy! ¡Oh, boy! Y el oficio de saqueadores de tumbas pues aumentó exponencialmente, y además de robar las momias para que fueran trituradas, no cuidaban el entorno del sepulcro, destrozando sin miramientos cualquier posible vestigio arqueológico y robando las reliquias o joyas que allí se encontraban. Vamos, un despropósito de principio a fin. Estoy flipando, chaval, es algo que no te puedes creer, que estás alucinando. Y ya sabemos que la avaricia rompe el saco, y por eso cuando comenzaron a escasear las momias egipcias, los pícaros comerciantes se buscaron las mañas y comenzaron a crear ellos mismos sus propias momias. Sí, sí, has oído bien, las creaban ellos mismos, y te vamos a contar cómo lo hacían. Está bastante fatal. La momificación alegremente de los cuerpos de esclavos, de cadáveres abandonados o personas ajusticiadas la hacían desecándoles en las arenas del norte de África. Y lo hicieron con tal pericia que incluso muchos años después, cuando la tecnología permitió someter a las momias de los museos a pruebas de rayos X, ¿sabéis lo que pasó? Que se descubrió que muchas de ellas eran falsas. Ahora mismo la verdad es que estoy estupefacta. No me extraña. Bueno, en la antigüedad, eruditos y sabios narraban las excelencias de los tratamientos con betún y más tarde con el polvo de momia. Por ejemplo, en el siglo I, el escritor romano Plinio el Viejo describió por primera vez las bondades del polvo de momia. Decía que cortaba hemorragias, que trataba cataratas, que servía como alimento para la gota, que curaba el catarro crónico, que aliviaba la fatiga al respirar, que cortaba la diarrea, que corregía los desgarros musculares, que enderezaba las pestañas que molestaban al meterse dentro de los ojos. Bueno, casi 1000 años después, el gran filósofo y sanador persa Ipsina, también de apellido Avicena, pues escribía que el polvo de momia era uno de los remedios más importantes para la sanación de todo tipo de dolencias, incluso como antídoto para todos los venenos conocidos. Un momento, señora. Alguien llega. Pero una de las cosas más curiosas que he descubierto es el denominado licor de momia, o lo que es lo mismo, tomarte chupitos de momia. No sabemos cómo sabía aquello, pero bueno, esto salió a la luz en el siglo XVI en Turín, donde en unos manuscritos se expone la receta para elaborar licor de momia. Atentos. Tomo nota. Ingredientes: carne de hombre joven y sano, muerto de muerte violenta como ingrediente básico. Se corta en trocitos pequeñitos, se mete en un tarro de cristal bien cubierto de aceite y se precinta el tarro. Se deja durante un mes así, macerando, luego se destila en una retorta. Por cada libra de producto destilado se añade triaca y musgo. Se mezcla todo así despacio, con diligencia, y de nuevo se deja durante 30 días en lugar caliente. Atento a la triaca, porque claro, era un preparado compuesto por diferentes fármacos que incluía opio y en ocasiones carne de víbora. Esto se popularizó muchísimo en el medievo y bueno, pues ya sabéis, trataba todo tipo de enfermedades. Y bueno, pues claro, viendo este tipo de cosas, yo no sé cómo aún seguimos alguno vivo. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? En Europa no fue hasta el siglo XII cuando se empleó por primera vez el polvo de momia con fines curativos. Lo popularizó un médico árabe llamado Almagar, que tenía la costumbre el hombre de recetar polvo de momia a sus pacientes. Y parece ser que Pierre Momet, el boticario del rey francés Luis XIV, fue así como conoció los efectos curativos del polvo de momia. ¡Oh, qué listo que eres! Por eso no es de extrañar que otro monarca francés, Francisco I, fuera fiel devoto y pues no salía de palacio este rey sin una buena provisión de saquitos de polvo de momia. Y bueno, pues las excelencias del remedio se mantuvo varios siglos, alcanzando su máximo esplendor, como decíamos, en el medievo. Y otro de los reyes que cayó también en las bondades de este tipo de tratamientos fue el rey de Inglaterra, Carlos II, quien además de polvo de momia dicen que tomó medicamentos de cráneos humanos tras sufrir un ataque. Y es que para la élite real y social, comer momias era una medicina muy a medida de la realeza, ya que los médicos que se lo proporcionaban decían que era polvo de momia de faraón. Por tanto, la realeza se zampaba a la realeza. ¡Qué asco! Pero en el Renacimiento, cuando el interés por la ciencia aumentó, se empezó a cuestionar este tipo de remedios rarunos. En el siglo XVI, el cirujano francés Ambroise Paré denostó el uso de polvo de momia. Ambroise Paré tenía amistad con Guy de La Fontaine, médico del rey de Navarra, y este hizo una visita en 1564 a Egipto. ¿Y sabéis lo que descubrió? Pues descubrió horrorizado momias falsificadas hechas con campesinos muertos en Alejandría, abiertos y rellenos de betún. ¡Qué barbaridad! Claro. Otro que puso en tela de juicio el uso de polvo de momia fue el padre Feijóo en el siglo XVII. Sin embargo, su uso se mantuvo hasta comienzos del siglo XVIII, cuando en las boticas europeas existía la certeza absoluta de que se estaban vendiendo burdas falsificaciones de polvo de momia. Y la pregunta es, si las momias egipcias no hubiesen escaseado, Quizá en pleno siglo XXI algunos seguirían comerciando con el preciado cura todo del polvo de momia. Es una de las preguntas más complicadas que me han hecho en mi vida. Y si no acordaros de la baba de caracol, del cartílago de tiburón o el cono de rinoceronte, que muchos cayeron, y eso que ahora la ciencia puede analizarlo todo. Las neuronas están fritas. Otro dato llamativo es que cuando las momias dejaron de consumirse, siguieron usándose con otros fines. Uno, en el arte. Los pintores del siglo XVIII usaron el polvo de momia mezclado con disolventes y resinas, dando como resultado un peculiar color marrón al que denominaron marrón de momia. No sé nada de esto. Y en el siglo XIX, las momias pues tuvieron un uso más divertido. Se convirtieron en fuente de entretenimiento al ser desenvueltas en las fiestas privadas victorianas. Bueno, el espectáculo era ver cómo se desdoblaban las vendas de una momia real, y la gente aplaudía y bebía al ver la carne y los huesos secos. Bueno, la gente se lo pasaba allí así, una cosa muy rara. Pero este negocio también se truncó cuando en 1923 Lord Carnarvon, patrocinador de la expedición de Tutankamón, moría repentinamente, y la leyenda de la maldición de la momia corrió como la espuma. Madre mía, qué pedra, qué pedra. Menos mal que el canibalismo de polvo de momia terminó, y a día de hoy podemos disfrutar y contemplar, tanto en Egipto como en museos de todo el mundo, el arte de la momificación de los egipcios, su cultura y tradiciones milenarias. Parece que la cosa promete, ¿no? Y como dice nuestro gurú científico y sabio asesor de esta sección, Albert Einstein, lo importante no es dejar de hacerse preguntas. Si no me crees, compruébalo. Acabado, volvemos mañana. Adiós.